Tá em nada. You know it's time to get the facts. Buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, radiocine dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro el cine de serie D, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9 y media de la noche, siempre más o menos, intentando hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible. Si te quedas con nosotros, te esperan 2 horas de radio libre, llenas de temas y sobre todo, pues lo que traemos para ti, un montón de inquietudes, pues que creemos que son interesantes. Y por supuesto, estamos emitiendo desde la sintonía de Radio May 102.8 de tu frecuencia modulada. Y si te apetece participar con nosotros de una forma directa, pues tienes dos: el teléfono 976-525-645 o nuestro chat, al que podrás acceder a través de radiomai.com. Y por supuesto, también tenemos nuestro blog, donde colgamos artículos interesantes, los programas grabados y bueno, un montón de cosas: cryoutblog.blogspot.com. Hoy tenemos preparado un montón de temas y bueno, Por suerte no voy a estar solo a la espera de que venga Nacho Tremendo, pues ya está ahí al otro lado del micrófono Leticia. Buenas tardes, Leticia, ¿qué tal? Hola, Ale, buenas tardes. Aquí estamos como cada domingo a pasar 2 horas muy entretenidas. O más de 2 horas. O más de 2 horas. ¿Quién sabe? Y bueno, Leticia, tenemos que mandar un saludo a nuestro amigo Sebas, que ayer estuvimos con él, a la gente de Nada de Nothing y por también supuesto a la gente de Intrans, que pasamos un rato muy agradable con ellos. La verdad es que sí, fue una noche muy entretenida, muy agradable. Y bueno, grandes personas, como quien dice, sí. Grandes personas y gran grupo también. Sí, eso lo demostraron, eso sí, estaba un poco vacía la sala, pero bueno, ya se sabe lo que sucede aquí en Zaragoza con algunos conciertos. Bueno, pues Leticia, tenemos muchas cosas hoy. Por ejemplo, en Cuadernos de Análisis hablaremos de Jan Meslier, un cura que denunció en su tiempo a su institución, la Iglesia Católica, con diversas reflexiones y escritos. También vendrá haciendo enemigos con un montón de cosas, de temas polémicos, de temas que nos cabrean. Y bueno, en la zona under estará nuestro compañero Luis para, bueno, entrar en directo para comentarnos dos pedazos de películas, una de serie Z y otra de serie B. Despedazator y Mutación Asesina. Con estos títulos lo digo todo. También vendrá esa nueva sección que tenemos para todos vosotros llamada Cry Metal, la música que nos pone peleones, Leticia. Por supuesto. Que por fin, pues bueno, nos hemos decidido a que la sección musical pues tenga independencia propia y se salga un poco de la zona under. Así que hemos traído un montón de temas y además esta sección pues por supuesto dará también cabida a los nuevos grupos. También habrá pues clásicos, nuevos lanzamientos, de todo. También para acabar el programa pues así de buen rollo, Percepciones. Hoy os hablaremos del principio del vacío y la coñateca. Leticia, ¿cuántas veces hemos llamado al servicio técnico, por ejemplo, de un móvil para que nos explicaran algo que no entendíamos? Pues traemos un audio sobre eso bastante interesante. Pues habrá que escucharlo, a ver qué nos cuentan. Claro, y antes de empezar, ¿qué hay que escuchar? La sintonía. Exactamente, pues vamos allá y enseguida entramos de lleno con el Cryout FM de esta semana. Así que os aconsejo que os quedéis con nosotros. Pues entramos de lleno en el Cryout FM de hoy y bueno, como os he dicho en el sumario, os vamos a hablar de Jan Meslier. ¿Que quién era Jan Meslier? Pues bueno, como os he dicho, era un sacerdote que criticó mucho el comportamiento de la Iglesia Católica, y esto sí que es raro. Jan Meslier nació un 15 de enero de 1664 en Francia y fue un sacerdote católico del que se descubrió tras su muerte que era autor de numerosos ensayos filosóficos que defendían el ateísmo. En su obra póstuma Testamento, Memoria de Pensamientos y Sentimientos de Jan Meslier, presenta demostraciones claras y evidentes de la vanidad y falsedad de todas las divinidades y de todas las religiones del mundo. Habla por primera vez y sin tapujos de la inexistencia de Dios. Critica con dureza a la Iglesia, la religión, Jesús, Dios y también a la aristocracia. No se deja de meter con la monarquía. Y por supuesto, pues denuncia con violencia inaudita la injusticia social, el pensamiento idealista y la moral cristiana. En 1762 se publicó su obra extractada y revisada por Voltaire. ¿Que quién era Voltaire? Pues Voltaire era un escritor y filósofo francés que nació en 1694 y que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración en un periodo de nuestra época, pues bueno, que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y sobre todo el poder del respeto hacia la humanidad. Y es que mucha gente considera al padre Meslier uno de los puntos de partida de la verdadera historia del ateísmo. Meslier, después de haber ejercido como sacerdote católico durante décadas, sin sospechas de falta de fe, pues dejó una voluminosa obra de cerca de 3.500 páginas, casi nada. Meslier abrigó en suma una posición feroz a los poderes establecidos, tanto civiles como eclesiásticos, por considerar que oprimían y explotaban económicamente al pueblo. Era muy duro con todas las religiones, presentando, que esto es importante, demostraciones claras y evidentes de la vanidad y falsedad de todas las divinidades y de todas las religiones del mundo. Pero especialmente, pues, se metía con el cristianismo, ya que creía que eran instrumentos, bueno, creía y estaba en lo cierto, que eran instrumentos de explotación y un conjunto de falsedades. Falsedades formadas e inculcadas para mantener al pueblo bajo la tiranía. A Meslier se le puede considerar un punto inaugural de ciertas corrientes de pensamiento. También creía que la religión era una fuente y una causa fatal de perturbaciones, divisiones eternas entre los hombres y un montón de cosas. Pensaba que, bueno, que esto era pues siempre lo mismo, las persecuciones a fuego y sangre de la gente que opinaba diferente. Poner la tiranía en todas las partes y, bueno, sobre todo lo que hablábamos antes, controlar al pueblo. Y aunque ha pasado el tiempo, tenemos que deciros que todas y cada una de las denuncias que Meslier hizo a la Iglesia Católica y a sus dogmas absurdos, pues todavía siguen vigente, tratándose de creencias religiosas basadas en dogmas. Porque claro, este hombre, pues lo que se metía era con estos dos dogmas que nos imponían. Entonces, bueno, pues como la Iglesia ha cambiado en realidad poquito, aunque pensemos que ha cambiado mucho, pues bueno, hace que el pensamiento de Meslier pues todavía sea bastante válido. Y además también hay una cosa más por la que Meslier ha tenido un sitio en la historia, y es por una peculiar frase que ha sufrido muchas variantes y que, bueno, ha sido atribuida en numerosas ocasiones a otras figuras. La frase es la siguiente. Meslier dijo: la humanidad solo será feliz el día que el último de los tiranos haya sido colgado con las tripas del último cura. Si estaba utilizando una violenta metáfora, pues es algo que tristemente no sabremos nunca. Bueno, y para que veáis un poquito lo que decía este cura, Jan Meslier, pues os he traído unos extractos de ese libro que comentábamos antes, Testamento. Por ejemplo, en una de sus páginas, pues dice: no existe secta particular de religión que no presuma de estar fundada en la autoridad de Dios y por completo exenta de los errores e imposturas que las demás encuentran. A los que pretenden establecer la verdad de su secta, toca hacer ver que esta es de institución divina, por medio de pruebas, testimonios claros y convincentes, sin lo cual pues sería imposible admitir como cierto. Pero claro, esto es una invención humana llena de errores y engaños, pues no es creíble que un Dios todopoderoso e infinitamente bueno haya querido dar órdenes y leyes a los hombres y no él. Bueno, pues esta es un párrafo que aparece en ese testamento que, bueno, que yo creo que lo sella todo, pero vamos a leeros alguno más. Por ejemplo, Meslier también decía: hay sin embargo en algunos de estos libros, se refiere a la Biblia, pues bastantes enseñanzas buenas y hermosas, máximas morales, como ocurre con los proverbios atribuidos a Salomón en el libro de la sabiduría. Pero el mismo Salomón, no obstante, siendo el más profundo de sus escritores, es a la vez el más incrédulo, duda hasta de la inmortalidad del alma y termina sus obras diciendo que no hay nada mejor que gozar en paz el fruto de su trabajo y vivir con la gente que se ama. Bueno, pues para que os deis cuenta que simplemente Meslier no era un tipo que criticaba por criticar, sino que había estudiado todos los libros, estos libros que llaman sagrados, sabía bastante de religión, de tradiciones, y bueno, conocía bastante en profundidad la historia. La historia pasada, claro. Otro párrafo de Meslier dice así: pero Dios, se me dirá, es el dueño absoluto de mercedes y beneficios. Puede concederlos a quien le plazca, sin que exista el derecho de quejarse ni de tacharle de injusto. Vano argumento, porque Dios, el autor de la naturaleza, el padre de todos los hombres, debe amarlos a todos igualmente, y en consecuencia ser su profeta y su bienhechor. A no ser que nuestros cristianos pretendan decir que su Dios desea formar criaturas para hacerlas miserables, lo cual sería indigno de un ser infinitamente bueno. Vamos, esto quiere decir algo así, que es imposible, que si Dios es todopoderoso, solo haga milagros o dé ventajas a unos pocos. Lo que pasa que, claro, como es un escrito antiguo, pues se expresa de una manera un poco extraña. Pero eso sí, para la época esto era un escrito que podía entender todo el mundo, que también fue bastante importante para que, bueno, para que se distribuyera y la gente pudiera comprender el mensaje de Jan Meslier. Por ejemplo, Jan Meslier en este testamento también comenta: ¿cómo es posible creer que Dios hubiera tenido la complacencia de enviar un ángel a consolar y socorrer a una simple sirvienta, mientras dejaba y deja aún diariamente languidecer y morir a infinidad de inocentes en la miseria? Claro, estos son, pues, pensamientos que todo el mundo tenía, pero muy pocos se atrevían a decir. Respecto de esto último que acabamos de leer, pues Meslier también dice que como un Dios todopoderoso que hubiera querido por amor a nosotros hacerse un hombre mortal y venir a salvarnos, pues hubiera a la vez querido limitar su poder y curar solamente algunos males y algunas enfermedades. Porque si hubiera sido un Dios todopoderoso, pues hubiera querido curar todo y quitarle a los hombres todos los vicios, que dice que son mil veces peores que unas cuantas enfermedades y unos cuantos males del cuerpo. Pues esta reflexión sí que es bastante, bastante buena, porque claro, al ser nosotros personas de carne y hueso, pues jamás podremos evitar la muerte, ni enfermar, ni las heridas, ni nada de esto. Y por eso Meslier dice que sería mucho mejor, pues, quitarnos nuestros vicios como personas. Supongo que aquí también entraría, pues, el clasismo, la xenofobia, el matar por matar, el divertirnos, pues, con el sufrimiento de otros y cosas por este estilo. Ahora se mete Meslier en este testamento, pues, con los sacrificios, y dice así: dígame si no eran locos y ciegos los hombres que creían honrar a Dios destrozando, matando y quemando sus propias criaturas, so pretexto de ofrecerle sacrificios. Y ahora mismo, ¿cómo los cristianos son tan necios que creen causar placer a Dios Padre con ofrecerle eternamente a su Hijo Divino en sacrificio, en memoria de haber sido vergonzosa y miserablemente clavado en la cruz donde expira? Oye, pues es que este tío iba a fastidiar y tocaba los puntos bastante sensibles de la gente. Está claro, pues, que los más fanáticos, bueno, pues no harían ni puñetero caso. pero por lo menos las reflexiones ahí quedaron y hemos tenido la suerte, y sobre todo yo, de ver cómo estos textos pues todavía se pueden conseguir, se pueden encontrar si se tiene un poco de interés. Y eso sí, os tengo que decir que este libro pues me llegó a mí gracias a Blas y a Rubén, que además ya estuvieron en el programa, y se lo agradezco mucho porque es muy muy interesante. Así que si alguien lo quiere, pues que se ponga en contacto con nosotros y ya buscaremos alguna forma de poder compartirlo, de poder pasarlo o alguna cosa de estas. Fijaros, ahora va Meslier a hablar de otras religiones, diciendo lo siguiente: condenan abiertamente nuestros cristianos la ceguedad de los antiguos paganos que adoraban muchos dioses, burlándose de la genealogía de estos dioses, de su nacimiento, de sus matrimonios y de la generación de sus hijos, y no reparan que ellos dicen cosas mucho más ridículas y absurdas. Y ya bueno, para acabar de repasar alguno de los extractos de este testamento hecho por el cura Jan Meslier, pues vamos a leer lo siguiente: vuestra razón influirá más que mis discursos, y de desear sería que no tuviésemos que quejarnos sino de haber estado engañados. Vamos, que quiere decir más o menos que es mejor reconocer que hemos estado engañados, pero tener un poco de sentido común antes de seguir ciegos, de seguir dejando que nos engañen y cosas por el estilo. Concluyo haciendo votos porque los pueblos lleguen lo antes posible a la práctica de la religión natural, de la que el cristianismo es declarado enemigo. Esa religión santa única única que dice que existe en el corazón de todos los hombres. Claro, ahora mismo no sé a lo que se refiere como religión natural, porque habría que investigar más los extractos de este hombre, pero vamos, yo creo que sé por dónde van los tiros. Si alguien lo sabe, pues 976-52-5645. Dice que esta religión natural es la que nos enseña hacer al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos, vamos, a respetarnos. Mejor dicho, a no hacer con el otro lo que no queremos que con nosotros mismos se haga. Esta religión natural dice que es la que reside en nosotros desde que tenemos uso de razón, pero que el fanatismo ha pervertido hasta el presente. Sí, bueno, pues su presente ya es pasado para nosotros, y tristemente este hombre sigue teniendo razón. Dice que ojalá podamos triunfar sobre los curas y que ojalá se pueda hacer desaparecer a los fabricantes de mentiras. Pero dice que el pobre hombre, pues esto lo escribió antes de morir, que va a morir más lleno de deseos que de esperanza. Porque ya veía Jan Meslier que bueno, que esto iba a ser prácticamente una tarea imposible. No obstante, tenemos la suerte de que su trabajo, pues como decía antes, nos haya llegado hasta nuestros días, aunque sea en un circuito algo limitado o algo cerrado, que no sea tan abierto como quisiéramos nosotros. Bueno, pues hasta aquí nuestros cuadernos de análisis. Os hemos hablado de Jan Meslier, el cura que se enfrentó a la Iglesia Católica, casi casi uno de los pioneros del ateísmo moderno, si se puede decir así. Y bueno, si nos queréis comentar algo sobre este tema, sobre Jan Meslier, o sobre alguna cosa que os haya llamado la atención, 976-52-5645. Ya sabes, el mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Bueno, pues seguimos en Cry Out FM, ya sabes que esto es Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada, y bueno, que esto es un radiocine donde tratamos un montón de temas, sobre todo aquellos que suele apartar la comercialidad por lo que tratan, ¿no? Porque normalmente esto en diversos medios pues nunca sale ni nunca se habla de ello, y además lo hacemos de una forma cercana, yo creo que también interesante y que puede entender todo el mundo. Y aparte que abrimos la participación a todos vosotros, pues a través del chat, a través de nuestro número de teléfono, y si queréis venir también aquí a la radio, pues por supuesto que estáis invitados. Bueno, seguimos con el programa, entramos en Haciendo Enemigos, nuestra sección de denuncia social, de crítica, donde traemos las noticias que más de mala leche nos ponen. Pero bueno, yo antes a Leticia le quería preguntar que qué le ha parecido esto de Jan Meslier, este cura que se enfrentó a la Iglesia, casi utilizando una técnica mejor que enfrentarse cara a cara, dejando un extracto, dejando escritos, filosofando mucho, pensando mucho. Pues la verdad es que ha sido bastante interesante, ¿no? Porque que un sacerdote hoy en día se revele... Bueno, hoy en día no, ¿eh? Ya fue hace tiempo. Últimamente, en los últimos tiempos, los curas se rebelen de esta manera y saquen a la luz todas las mentiras de la Iglesia, todo lo que nos han dicho, todo, claro, desde pequeños, todo lo que nos han metido en la cabeza, etcétera, etcétera. Pues ahora que lo deje por escrito un sacerdote cuando está a punto de morir, pues... No sé, es una gran señal, ¿no? Para sí, que la gente que... Porque además son preguntas que siempre nos preguntamos, ¿no? Claro. ¿Por qué si Dios es tan poderoso solo ayuda a algunos pocos? ¿Por qué solo a los que menos lo necesitan? ¿Por qué a los que más necesitan no ayuda? Nosotros hemos leído unos cuantos extractos, pero no todo. Él lo explica y pone ejemplos y cosas así. Nosotros hemos leído un poco lo más interesante, lo que hemos creído más interesante. No, pero son preguntas que siempre, claro, nos hemos hecho, ¿no? De este tipo. Lo malo que hace años pues nadie se las hacía, ¿no? Claro, bueno, entonces, sí que se las hacía porque el hombre se las ha hecho, claro, siempre, pero no podía expresarlas, claro, quizás. No podía expresarlas, ¿no? Entonces, no sé, es un gran avance y se agradece la verdad bastante. Y hoy en día yo creo que más personas que antiguamente, por decir de alguna manera, estaban muy dispuestas a creer estas cosas, a verlo con nuestros propios ojos, a leerlo claramente y bueno. Bueno, pues oye, que animamos a la gente que busque información. Este testamento por el cura Jan Meslier. Bueno, Leticia, vamos con Haciendo Enemigos ya, porque si no se nos va el tiempo y hoy vamos muy bien de tiempo. Fíjate, esta noticia ya tiene algunas semanas, es de mitad del mes de febrero, más o menos, en Madrid. Y bueno, nos habla de un científico llamado, a ver si me sale porque tiene un nombre algo extraño, James Agüella, se escribe con W, que es un canadiense con piel de África desde hace años y una sospecha en carne de cañón de estos tiempos de cacerías a la española. ¿Por qué decimos esto? Porque a este científico pues estaba en el aeropuerto de Barajas para tomar su vuelo de regreso a Ottawa cuando probó lo que significa ser negro ante las órdenes suspicaces de los blancos. Un guardia civil se le acercó, le dijo algo que no entendió, le tiró al suelo. Tenemos que recordar que este hombre pues no hablaba ni entendía el español. Este guardia civil le tiró al suelo, le esposó, le metió en un cuarto, le quitó el pasaporte y le tuvo una hora con las manos engrietadas a la espalda. Luego otros guardias le sacudieron el traje sin pedirle perdón y le dejaron marchar. El doctor James Agüella perdió el avión y España pues perdió un gran científico. James Agüella, tenemos que deciros que es un ciudadano canadiense, nacido en Ghana hace 47 años, y este personaje, nada más y nada menos, es doctor en ingeniería electrónica e informática. Trabajó como investigador en la Universidad de Ottawa, vive ahora de la empresa privada y acumula 28 patentes y un centenar de artículos científicos. Pues el 9 de febrero la Comunidad de Madrid le fichó como director científico de un centro de investigación llamado IMDEA Redes y le pidió dar ese día una conferencia en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III. Dos días después, pues bueno, este hombre quiso volver a Canadá para coger sus cosas y venirse aquí a España, pues a empezar su nueva vida, trabajando para este centro de investigación. Pero claro, se topó con la Guardia Civil. Según la versión traducida al español de la denuncia que presentó James en la comisaría, pues bueno, dice que él iba a tomar el vuelo, entonces un guardia civil se le acercó a él. Y como no comprendía nada de español, pues siguió andando, porque no se dio cuenta de que se dirigían a él. El agente se le acercó, inició un forcejeo que acabó con él en el suelo. Y bueno, todas las personas mirando, le engrietaron las manos a la espalda. Lo llevaron a un cuarto donde lo tuvieron aproximadamente una hora con los grilletes puestos en todo momento. Vamos, como si fuera un terrorista peligroso. Y yo digo que ¿dónde está la presunción de inocencia de la que hace gala nuestro país, además de otros? Que bueno, que siempre se la pasan por ahí. Está claro que a este hombre le pillaron por ser negro. Leticia, ¿tú qué piensas? ¿Que es mucho decir que fuera por esto? Porque, hombre, incluso si dijéramos que va con una pinta extraña, que tampoco me parecería bien, o que lleva una barba, como pasa muchas veces en los aeropuertos, que ahora simplemente por llevar una barba ya eres un terrorista para la gente que está ahí, pues bueno, quizás lo podríamos comprender, porque ya ha pasado otras veces, pero un hombre que va normal, no sé, que no levanta ninguna sospecha, ¿Por qué lo cogieron? Pues está claro, yo creo que por su color de piel. Claro, Leticia. Es que yo creo que otro significado no hay, ¿no? Yo creo que ha sido por racismo, por su color, porque una persona que estaba tranquilamente esperando a coger su vuelo, que de repente vengan unos guardias civiles y le engrieten. O le esposen, da igual. Le esposen y le lleven a un cuarto durante una hora sin haber hecho nada malo, no sé, lo veo un poco claro. Exagerado, ¿no? Un poco bastante exagerado, porque si el pobre no entendía español, ellos tampoco se molestaron en ver realmente porque iba para adelante y no escuchaba bien lo que decía el guardia civil, claro. Etcétera, etcétera. Fíjate que los agentes cogieron su pasaporte sin darle explicaciones hasta que otro guardia civil superior al que le detuvo le dijo que estaba allí por haber empujado a un agente de la autoridad y no hacer caso a sus peticiones. Claro, sí. Se supone que no le empujó. Simplemente se fue para adelante. Claro, claro. No entendía lo que le decían. Ahí está. Y Guardia Civil se lo tomó a mal por su color o por lo que sea. Y se lo llevó así, tal cual. Claro, porque él, al no pensar que había hecho nada malo, pues como un Guardia Civil se va a dirigir a él. Claro. Claro, a todos nos podían haber pasado. Incluso nosotros muchas veces nos están hablando que alguien nos llama o lo que sea. Oye, tú, chico, no sé qué. Y no nos damos cuenta de que se dirigirá a nosotros. Pensamos que son a otras personas. Claro, el Guardia Civil en ese caso, en vez de llevárselo esposado, tenía que haberse acercado, yo qué sé, haber intentado realmente comprobar lo que... Claro. Por el qué. De otra adelante, manera, sí. Iba y pasaba de largo... Sí, claro, no llegar porque, y llevárselo esposado porque, durante una hora. Porque además puede ser también una persona, por ejemplo, sorda. Claro. Mil cosas, que puede decir mil cosas. Claro. Pero tampoco se molestan en descubrir la verdadera situación. Sí, lo que podría pasar. Bueno, el caso que le dijeron que tenía suerte de no estar en la cárcel. Así, que iban de perdonavidas estos guardias civiles. Y bueno, le dejaron marchar, pero no pudo salir a donde tenía que ir, a Ottawa, porque su vuelo, bueno, pues lo perdió de la espera. Vale, pues el científico, reducido, golpeado con violencia, esposado y retenido, compró otro billete y salió al día siguiente. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, que este científico, gran científico, por lo que dice, no quiere volver a saber nada más de España. Normal, ¿no? Bueno, sí, pero tampoco es para llegar a ese punto, ¿no? No sé. Hombre, pues sí que lo es. Pero, yo creo que sí. Vale, sí. No, a lo mejor lo más así sencillo sería decir no quiero volver a saber. Hombre, nada más. Tampoco tendrá carencia de Madrid o de las, ya, ¿sabes? Ya, ¿no? Pero bueno, que tampoco no tiene... tampoco tendrá carencia de empleo este hombre, ¿no? Para perder esto. Pero el caso que no quiere volver a saber nada. Es más, por aquí dicen que hemos perdido a un gran científico que iba a trabajar para nosotros. Pero también es comprensible, ¿no? Que claro. Reaccione así. Uno de los científicos más brillantes en su campo. Bueno, ha decidido retirar su candidatura como científico jefe de IMDEA Redes. Bueno, pues así funcionamos aquí en España. Bueno, Leticia, pues seguimos en Madrid y con cosas de policías y de agentes de la autoridad. Una joven pareja asegura haber sido denunciada por un agente de la policía por desorden público y desacato a la autoridad por acudir a una comisaría del barrio de Tetuán para denunciar la actuación de la policía en la detención de un mantero. Según ha relatado Beltrán W. Gutiérrez, una de las personas supuestamente denunciadas, su pareja y él fueron testigos de cómo dos agentes de paisano detenían a un mantero en la calle Orense. Vimos a dos policías encima del mantero, que estaba en el suelo, boca abajo. Uno de los policías tenía la rodilla sobre el cuello del chico. Estaba echando sangre. Posteriormente llegó a la zona una patrulla de la policía municipal con tres agentes, que según este testigo, Beltrán, que se llama, se echaron encima del detenido, por si fuera poco. Lo que le hacían era inhumano, ha lamentado Beltrán, que tras presenciar los hechos decidió acudir a una comisaría para denunciar la actuación de los agentes que detuvieron al mantero. Fíjate que iban también con muy buena fe. Ninguno de nosotros nos habíamos metido en esa movida, pero bueno. La pareja se trasladó a la comisaría madrileña de Tetuán, en la Plaza Remonta, donde explicaron que querían denunciar la actuación de estos agentes porque se habían pasado un poco. Entonces, pues bueno, primero un policía les dice que tienen que destruir los CDs y tomar declaración a los policías y al acusado, que volviesen en una hora y media. Luego les echaron de la comisaría. Eso lo dice el testigo, Beltrán. Al salir a la calle, cuando les echan de la comisaría, llega uno de los policías de paisano, uno de los que participó en la detención de este mantero, se dirige a ellos y les preguntan que si eran ellos los que habían denunciado. Tras contestarle que sí, claro, el policía, según relata Beltrán, les pide los DNIs a ambos, la pareja se resistió, porque claro, esta vez sí que no habían hecho nada, simplemente habían presentado una denuncia. Y más tarde, esta gente les anuncia que van a ser denunciados por desorden público y desacato a la autoridad. Bueno, Leticia, ¿qué hubiera pasado si les hubiera entregado el DNI? Buf, a saber, porque desde no, luego... O igual, bueno, claro, le entregas ya el DNI, pues no sé. Entonces ya a saber, porque o no, cualquier cosa, porque hoy en día... La autoridad está llegando a un punto, a unos límites, que es que no hay quien lo entienda. No es increíble que lleguen a ese comportamiento, no sé por qué será, no sé si era por presión... Yo creo que era para asustarles un poco, para que quitaran la denuncia que habían puesto. No lo sé, pero desde luego es algo increíble, la verdad. Es una cosa que dices, joder. Bueno, dice Beltrán que se quedará ahí hasta formalizar la denuncia... Y que bueno, que eso no se va a quedar sin resolver. Ya veremos qué pasa. Algunos periodistas pues han intentado ponerse en contacto sin éxito con la jefatura esta. Y también la comisaría de Tetuán pues no han querido hacer comentario alguno. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Si tenemos más información, os la comentaremos aquí en el programa. Bueno, pues antes de seguir con el programa, vamos a saludar a Nacho, que por fin ha llegado a los estudios de Radio Mai. Hola, buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo aquí feliz y contento después de haber asistido a Jesucristo Superstar en teatro. Había visto la película muchas veces, pero la verdad es que no había visto la obra en sí en teatro nunca. Uh-huh. Y me ha llamado mucho la atención, la verdad es que está muy bien y han respetado mucho la película. Sí, yo bueno. Es que, Nacho, la película no la he visto... Tampoco me apetece verla, pero bueno, debe estar bien, por lo que dicen. Sí, a mí me gusta mucho, la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Además que tú eres muy teatrero. Sí. En el buen sentido de la palabra. Sí, sí. ¿Sí? Oye, ¿venías escuchando el programa ahora o no? No, vengo sin radio. Vaya, hombre. Bueno, pues has llegado en el momento adecuado para comentar un montón de cosas que estamos en Haciendo Enemigos. Y Nacho, oye, muchas gracias por estar aquí. Nada, hombre, a vosotros. Vale. Oye, Nacho... El alcalde de Tres Cantos se gasta 2.400 euros en 35 bolígrafos. ¿Cómo es esto? ¿No serían bolígrafos Bic? Pues no sé qué pretensión llevaría este hombre, sí, ¿no? Pero... Vamos a leerlo y lo comentamos, si os parece. El ayuntamiento de Tres Cantos ha dedicado casi 2.400 euros a la compra de 35 bolígrafos de lujo. Con lo que cada bolígrafo del alcalde le ha costado a los tricantinos cerca de 70 euros, pese a la crisis. Bueno, pues aquí coinciden varios otra vez en el despilfarro de dinero público para gastos excéntricos, pues en lugar de dedicarlo para las cosas que hacen falta de verdad. La gente de Tres Cantos está ya hasta los cojoncillos. También en este ayuntamiento habían dilapidado 4.000 euros en la compra de paraguas. Joder. Nacho, 4.000 euros en la compra de paraguas ya pueden ser buenos o algo así. Pues sí, sí, si no vaya... Vaya chasco. Vaya desgaste, vaya... Vamos. Sí. Aberración económica, sí. ¿No? Y eso que estamos en crisis, que si no estuviéramos en crisis, ¿qué cantidades de dinero se gastaría esta gente? Joder. Claro, lo que pasa es que como ellos tienen pasta para hacer lo que les da la real gana, Nacho, sí. Y Leticia, hay veces que esto igual es muy muy radical, ¿no? Pero que tendríamos que coger unos palos, ponerles una toalla, una tela a los palos, echarles un poco de gasolina, prenderlos y salir todos hacia el ayuntamiento. Hacia sí, los bueno. Ayuntamientos que hacen lo que les da la puta gana. Con nuestro dinero, además. Hay veces que dan ganas, sí. Sí, ¿verdad? Y mira, se me está ocurriendo otra idea. Al alcalde de este sitio le podíamos, bueno, o a quien haya gastado el dinero, a ver si ahí sale. Bueno, el ayuntamiento en general. Pues se me está ocurriendo dónde podemos guardar los bolígrafos que han comprado. Vamos al ayuntamiento y decimos, vale, habéis comprado unos bolígrafos de lujo, pues yo tengo un sitio para guardaros los bolígrafos que os va a parecer también de lujo. Y se los empezamos a meter por todo el culo. Ya, bueno, es que esto no se puede consentir, vamos, que da igual que sea en Tres Cantos y que no sea en Zaragoza, que es que está pasando en todos los lados lo mismo. Pero este hombre tiene... Bueno, el Ayuntamiento de Tres Cantos, pone. El Ayuntamiento de Tres Cantos, al realizar esta inversión, sí. ¿Tenía alguna pretensión o...? Pues la pretensión, a ver, es para decorar. Claro, ¿qué va a ser? Pues los hará repartido, ¿sabes? Y ya está, pues lo que hablábamos antes, se podían haber comprado bolígrafos big de estos que no llegan ni a un euro. Claro. Mucho más económico, ¿dónde va a parar? Claro, además que escriben bastante bien. Yo creo que la parte es de estatus, de quedar bien, de estética, ¿sabes? Sí. Porque ¿para qué te compras un bolígrafo? Si para escribir te vale cualquier cosa, prácticamente. ¿No, Nacho? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una, no sé, es algo muy muy curioso lo que ha hecho este ayuntamiento, ¿no? Sí. Y lo de los paraguas también. Que los paraguas también se me está ocurriendo un sitio por donde metérselos, pero luego es que un boli si lo abres no pasa nada, pero un paraguas... los abriríamos, ¿no, Nacho? Esto es como la dedicatoria que le hacía Muro a la gente que no había confiado en ellos en el último disco, sí. Que decía que os porculicen con un paraguas abierto, ¿no? Ahí. Claro. Bueno, pues aquí, mientras hay familias que están muy fastidiadas con la crisis, mientras cobramos una puta mierda algunos, mientras hay gente que lo está pasando mal, mientras otros no pueden pagar su casa, pues los ayuntamientos a gastarse dinero en gilipolleces, vale. Así funciona este país. Creo que todos también, ¿eh? No, sí. ¿Tú, Nacho, qué piensas? ¿Que esto solo pasa en España? No creo. Seguramente será una cuestión de carácter mundial, ¿no? Pero, sí. Pero la crisis es mundial. Claro. Pero aquí vivimos lo nuestro y lo que nos atañe con más cercanía, ¿no? Y la verdad es que lo que tú dices, que es tristísimo que con los sueldos que estamos cobrando los que tenemos el privilegio a lo mejor de tener algún trabajo o alguna cosa parecida y tal, pero el ayuntamiento gastándose en gilipolleces. Sí, que además no estamos hablando de, oye, darnos el dinero a nosotros, sino que por lo menos se utilice, yo qué sé, para los hospitales, para los colegios, para las salas de ensayo de los músicos, yo qué sé, para arreglar las carreteras, pues para cientos de cosas. Claro. Bueno, seguimos, Leticia y Nacho, en este Haciendo Enemigos. ¿Habéis visto el anuncio en la televisión de MediaMar? Ese, el día sin IVA de MediaMar. Sí. Pues bueno, hay una persona, que no vamos a decir el nombre, pero que denuncia lo siguiente. Todo tiene su truco, he ido infinidad de veces a MediaMark y como mi hijo tiene muchas ganas de tener la Wii, pues siempre miramos el precio. Hace poco valía 229 euros, como la mayoría de los centros comerciales que miraban. Pues bueno, vieron el anuncio del día sin IVA de MediaMar y dicen, cojones, pues es sin IVA, vamos a comprar la Wii por fin. Hijo mío, por fin vas a tener la Wii, que nos vamos a ahorrar un poco de dinero y te la voy a comprar. Pues claro, ¿cuál es su sorpresa? Que llegan al MediaMar y la Wii, en vez de valer 229 euros, vale 249 euros con 99. O sea, 250 euros. Así que se puede tener el día sin IVA, ¿no? Hombre, claro, subes los precios el día sin IVA y no tienes pérdidas. Y además haces que la gente vaya a comprar. Qué fuerte. Sí, ya hablamos alguna vez de MediaMar aquí. También estaba el timo del folleto, ¿no? Que te lo daban, pues, oiga, qué oferta más buena, voy a comprarla. Y te dicen, no, es que nos hemos quedado sin existencia, no hay, no nos quedan. Y bueno, ya que estás ahí, pues igual te compras otra cosa. Y luego tiene la cara de decir que en su tienda no compran personas tontas. Bueno, pues más visitas en la radio, esta vez una inesperada. Nuestro compañero David, ¿qué tal, David? Hola, buenas tardes, Alex, ¿qué tal? Pues bastante bien, y más que has venido tú, pues nos vas a poder ayudar a comentar ciertas cosas. Aunque sí, has venido ya a punto de acabar la sección de Haciendo Enemigos. ¡Oh, qué pena! Porque es bueno, mi sección favorita, la de meter caña al personal. Sí, pues podemos comentar si quieres lo de MediaMarkt, que yo creo que tú estás más puesto en este tipo de tiendas. Sí, además que no sé por qué esta gente todas las semanas me deja un folleto de publicidad en mi casa. Es una pasada. Estoy ya, bueno, lo uso como papel de debate. Porque la verdad es que yo aconsejo pues comprar lo menos posible, no comprar en esa tienda. No. Yo por lo menos pienso que tienen las cosas bastante caras. No sé si vosotros habéis ido. Sí. Pero vamos. Yo voy bien, más bien poquito. Yo además que ahora han cambiado la política de devoluciones y tal. Sí. Son más estrictos. Claro. Tengo que decir que yo hace un tiempecillo compré una cosa. Y bueno, pues no me sirvió. Y al final lo pude devolver. Me devolvieron las pelas, pero tuve que pasar no sé cuántos trámites. Alex. Sí, sí, ya me imagino. Para comprobar un montón de cosas y historias de estas. No, estábamos hablando de que, bueno, hay alguien que denuncia que el día de sin IVA, sí, pues fue a comprar la Wii para su hijo, porque creía que se podía ahorrar unos euros. Sí, sí, sí, que te estaba escuchando, Alex. Ah, vale. El camino. Ese era el día sin IVA, ¿no? Sí. Entonces se encuentra con la Wii a un precio más caro, claro. Más caro del que solían ver todos los días cuando iban a mirar. Pero es que lo que pasa es que esta gente no son tontos. Ya. Pero nosotros sí, ¿eh? Yo no soy tonto. Bueno. No, pues ya os comento que MediaMarkt a mí por lo menos es una empresa que no me inspira nada de confianza. Bueno, oye, vamos con otra historia. David. A ver. Y Nacho, y bueno, Leticia no sé dónde está. Está por bueno, ahí. Fotos de óvulos fertilizados podrían ser considerados pornografía infantil en Dakota del Norte. Buf. Vamos a leer la noticia. El Senado de Dakota del Norte votará una ley que, de aprobarse, penalizará la difusión de fotos de óvulos fertilizados o ultrasonidos, basándose en que un óvulo tiene los mismos derechos civiles que cualquier persona. Es cierto que se ha aprobado algo más o menos así, que dice que los óvulos fertilizados tienen los mismos derechos que los seres humanos. Pero claro, vamos a imaginar... ¿Esta gente qué piensa de una ecografía, pues? Sí. Pero estamos hablando, Alex, de los Estados Unidos. Claro, Dakota del Norte. Mira, una anécdota de hoy mismo. Sí. Resulta que, bueno, pues no sé si conoces a John Five, músico que ha participado con Marilyn Manson. Sí, ya, vale, ya sé quién otra dice. Gente. El guitarrista. Sí, con Rozan Micro también. Sí. Y bueno, pues ha sacado hace poco un disco que, bueno, no es un disco nuevo, es un recopilatorio, creo. Y bueno, pues en la portada, que sinceramente a las tías no creo que les haga mucha gracia, porque aparecen un montón de chicas en pelotas. Ya. Y bueno, lo curioso es que en Estados Unidos esa portada, por lo que se ve, la han censurado. Y yo la he visto en varios sitios que en la altura de los pechos pues les han puesto un rótulo en negro tapándole. Anda. Los... Bueno, pero esto lleva pasando desde hace mucho. Es que Estados Unidos es un país muy ultra conservador. Sí. ¿Y os acordáis de la polémica con los Scorpions y el disco Virgin Killer? Sí. También. Sí, sí. Que no sé, es un país que por un lado tienen ahí acceso a las armas y un montón de cosas, y por otro lado, pues no sé, todos los discos ahí tienen la etiqueta esa de parental advisory, no sé qué. Sí, sí. Qué sí, bueno. Se ríen de, además, de los otros países porque no podían utilizar el arma. Sí, y ojo que aquí en España también llevamos una temporada de conservadurismo. Sí, aquí no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero cada vez vamos de mal en peor. Sí. Vamos a aparecer Estados Unidos, todo es denunciable, todo es criticable. Bueno, todo sí que es criticable, pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Cualquier cosa. Sí, no sé, yo eso lo he comentado muchas veces, que parece que todo vuelve, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí cuando en los años 80 y demás, después de la dictadura, parece que hubo una ola de liberación tal y cual. Claro. En la televisión pues la gente salía fumando, bebiendo. Sí, sí, los cubatas en la edad de oro estaban ahí con los cubatas. Sí, sí, en los programas estos de los 80 salían ahí. Y ahora, en cambio, pues parece que nos volvemos más conservadores. Sí. Se prohíbe fumar en televisión. Eso sí, para los críos te ponen la típica presentadora ultra buena con un bikini enanísimo anunciando porquerías. Sí. para que te las comas. Y te censuran Goku porque enseña el pito. Te censuran La Familia Crece porque hay un intercambio de parejas ahí. Bueno, intercambio de parejas, bien, o sea, no estoy hablando de cosas sexuales. Sí, sí. No sé. Y gilipolleces varias, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? Eso sí, a la tía del ultra bikini presentando el espacio para niños, no la censuran. Claro, porque es que también consiguen audiencia con los padres. Sí. Sí, ¿no? No sé. Bueno. Dime, Alex. No, que si tienes alguna noticia que comentar o algo. No, bueno, sobre lo que comentabais, sí, de los políticos y demás, que la verdad es que estoy bastante quemado. El viernes pasado, por ejemplo, fui a hacer unas gestiones, a cambiarme en el padrón y demás. Y fijaros, eran las 12:30. Y me dijeron los funcionarios que no se podía, que estaban haciendo unas cosas, que volviera el lunes. Jugando al Counter-Strike, ¿no? ¿Qué o sea, joder, macho, qué gente. Políticos y funcionarios, ¿toca huevos? Sí. Menudo país. Te toca los huevos a ti y a ellos mismos todo el día. Sí. En fin. Igual es que les tenemos un poco envidia. Yo lo he pensado siempre. O sea, tú serías funcionario, ¿no? Ahora mismo. Hombre, a mí, pues sí, claro. A todos, yo creo, claro. Tener un puesto fijo, ¿no? Claro, sobre todo eso, ¿no? Con las vacaciones y con todo. Estaría genial, sí. Sí. Bueno, un saludo para los no amigos funcionarios. Sí, ahora llamarán unos cuantos funcionarios. Ahí, pues, yo lo hago para picar, para que la gente llame. Sí. Oye, yo no sé si me lo pasaste tú, David, ya para acabar el Haciendo Enemigos de hoy, rápidamente. Un texto lo leí yo, de un funcionario. Creo que era una carta, me parece, que no sé si de una revista de estas semanales o qué, de un funcionario que decía que se rendía, que el tío pues llegaba a las 7 de la mañana, hacía su trabajo, creo que salía a las 2, a las 3, pero que después de mucho tiempo haciendo su trabajo ya no podía más, iba a hacer como los demás de la empresa, llegar a las 9, salirse a la 1, porque además no podía seguir ese ritmo y nadie hacía nada, solo lo hacía él, y para eso pues decía que se había rendido y que iba a llegar también a las 9, iba a salir también pronto, y también más que nada porque a mí me dio a entender que no le reconocían el trabajo que hacía tampoco. Pues puede ser, No sé. Yo creo que la vagancia se contagia. O sea, si ves que el resto se están ahí tocando las pelotas. Hombre, ¿qué vas a hacer? Dices, estoy aquí, nadie está trabajando y yo porque tengo que trabajar. Sí, tampoco me va a ocurrir nada. Por cierto, que el viernes esto que fui a hacer lo del padrón, está ubicado donde teníamos que ir a coger antes las llaves, en Red de las Fuentes, no sé si te acuerdas. Sí. que muchas veces ibas y estaba ahí el BD tumbado en la silla, echándose la siesta. Tenemos historias, Carlos de la mazmorra y yo, cuando estábamos ahí en el programa, de cuando íbamos a dejar la llave y a buscarlas, bueno, bestiales, impagables. Claro, como no había baños, que la gente no sé si lo habrá conocido, Radio Las Fuentes, no había baños ahí, pues tú sabrás, David, que también estás en la radio, que teníamos que ir ahí a la junta donde recogíamos las llaves y ahí estaban los baños. Pues claro, todos los viernes a la misma hora salíamos los dos de la radio meándonos vivos para allí. Y claro, ver a dos tíos ahí con pintas raras, las chupas de cuero, que todos los viernes a la misma hora se metían al baño, ¿sabes? Y claro, es que no eran unas meadas de estas de un minutillo, no, eran 3 o 4 minutos ahí sin parar de mear. Pues claro, llegó un viernes que ya dejaban las puertas abiertas, como para mirar a ver qué pasaba, ¿sabes? Qué sinvergüenzas. Y recuerdo una vez que decimos, estos se van a enterar, ya verás, dejan las puertas abiertas, pues se van a enterar. Y como no había nadie a esas horas, que ya era tarde, serían las 8, 8 y pico, pues se me hacía un eco tremendo. Entonces empezábamos a mear justo en donde el váter, para que se oyera toda la meada y todo. Y luego dejamos caer las tapas y tal. Pues algo así recuerdo, ¿sabes? Pues, es que a nosotros eso también nos pasaba, porque también estábamos varios en el programa y me acuerdo sobre todo Héctor Mendal. Un saludo desde aquí, nos estará escuchando. Pero además, vecino del barrio. Sí, sí. No vamos a decir qué barrio. Que las meadas de Héctor eran también bestiales. Vamos a poner una canción larga que nos encanta. Mentira, era para ir a hacer pis. Sí. Bueno, pues oye, lo dejamos aquí, 976-525-645. Nos llamáis para lo que queráis. Por cierto, que ahora mucha gente salía de ver Jesucristo Superstar. Que le iba comentando en el autobús la peña. Yo entre ellos, sí. ¿Y qué tal está? Porque yo sé que había gente de Operación Triunfo. Sí, había una tal Sandra, que hacía de María Magdalena, que está bastante bien la chica. Pero aparte de eso, la verdad es que trabaja muy bien, ¿no? A mí me ha gustado mucho, me pasa bastante bien. Bueno, pues hoy era el último día, así que ya. Sí. La gente que quiera ir ya no puede. Sí, hoy era el último día del teatro. Bueno. Ay, bueno. Vale, pues aquí lo dejamos. Repito, 976-525-645. Con Leticia, con David, con Nacho, conmigo, Alex. Comentarnos lo que queráis. También tenéis el chat. Sí, algún funcionario que se haya sentido aludido. Sí, todos. Bueno. Mi mujer y mis hijos están en Detroit. Hace 6 meses que no les veo. Las acerías empezaron a despedir gente. Pero aún así quebraron. Aceptamos unos sueldos ridículos para ayudarlas. ¿Y sabes cómo nos lo agradecieron? Echándonos. La ley del dinero. Quien maneja el dinero hace la ley. Cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda. Oye, deberías tener un poco más de paciencia en la vida. Esto ya está a las pelotas. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Pues eso, la máquina comienza a funcionar y nosotros comenzamos con esta nueva sección que se escapa un poco de la zona under en lo que a términos musicales se refiere. Y bueno, hemos decidido bautizarla como Cry Metal, la música que nos pone peleones. Y aquí os presentaremos pues toda aquella música que hemos escuchado durante la semana, al igual que los grupos nuevos que traíamos a la zona under y un montón de cosas más. Ya iréis conociendo las diversas secciones porque van a estar diferenciadas, pero aún así van a ser todas un gran conjunto de sonidos, sobre todo metálicos. Y bueno, chicos, yo no sé qué os parece esta sección. No ha empezado todavía, pero yo creo que va a ser bastante interesante. Sí, sí, yo creo que pues tenemos que... Bueno, supongo que nos hablarás de grupos que, uh-huh, que a lo mejor no sean muy conocidos. Sí, habrá una parte de eso y otra parte de últimos lanzamientos, que no va a llevar todo el peso de la sección, y también pues diversas secciones que serán comentar vídeos, también pues como hemos dicho, los nuevos grupos, luego una sección dedicada a los 80, luego una sección dedicada a las canciones que están ahí pero que nadie les hace ni puto caso, que no entiendo por qué, y también una sección a la canción que más hemos escuchado durante la semana. Hola. Claro, porque ya hay veces que me pongo canciones y estoy todos los días con esa misma canción que se repite y una y otra vez y así. Pues la pongo en bucle. Yo colaboraré, sí, cuando te enlaces a lo largo, claro, de la semana. Ya sabes, ya, que ya opero bastante por Vagos FM. Sí, sí, sí. Gran página, por cierto. Pasando cosillas. Sí, sí. que además Vagos FM nos encanta. Sí, lo que pasa es que no sé cómo estaremos vistos por la sociedad. Pues bien, hombre. por Ramoncín mal, ¿no? Pero por la sociedad bien. Estos cabrones que no se gastan un puto duro en disco. Sí, sí. Pero bueno. Sí, pues bien que fomentamos la música y la cultura musical, ¿no? Sí, sí, y además yo puedo decir que yo me gasto dinero en discos. Sí, y en DVDs y cosas de estas, claro. Pero bueno, a ver, ¿qué bandas nos has traído? Bueno, pues comenzamos con las bandas que están al rojo vivo. Los últimos lanzamientos son lanzamientos recientes. Y yo sé que en las últimas semanas se ha hablado mucho del Metal Wave, de los grupos que van a venir. Y hay uno que me ha llamado bastante la atención. Ellos son Holy Hell, el propio nombre indica que su sonido es bastante abrumador, bastante potente. Y a la vez, pues bueno, tiene unos matices muy melódicos. Porque claro, tienen una gran cantante. Yo no sé si habéis oído hablar de ellos, de Holy Hell. Sí, sí, sí, Ale, sí. Además, cuando salió, sacaron un EP de 4 canciones, sí. que además, curiosamente, pues se publicó en un montón de blogs de estos de descarga directa, ¿no? Mm. Y yo creo que mucha gente los conocía a raíz de eso, ¿no? De que se difundió. Hay que decir que, por desgracia, no sé si actuales, pero yo creo que solo tienen SP publicado. Yo no he encontrado nada más de ellos, solo tienen SP y no sé cómo lo harán en directo. Claro, porque yo espero que en el Metal Way, pues, no sé, presenten nuevas canciones. Claro, a ver qué pasa. Si solo tienen 4 y además una de ellas es la versión del Phantom of the Opera. Claro, la dejamos en 3 y la versión. Sí, sí. Por cierto, que eso de Holy Hell es infierno sagrado, ¿no? Sí, algo así. Pues, yo quiero destacar esta formación a su vocalista, María Breón. Anda. Que yo pienso que tiene buena voz. Mm. O sea, tiene una voz muy, muy potente, muy buena. Y bueno, pues que está esta formación auspiciada por gente de Manowar. Sí, ha sido producido por Joey DeMaio, que últimamente, más que interesarse en su propio grupo, en los últimos años le da por producir a diversas bandas. Colabora en el EP, si lo has escuchado, David, sí. Eric Adams, en la versión del Fantasma de la Ópera, en directo. Muy buena, por cierto. Que, sí, que además suponemos que en el Metal Way también saldrá a tocar esa canción, porque si tocan el mismo día que Manowar. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ahora no recuerdo los días y los grupos que tocan, pero vamos. Todavía queda mucho tiempo, de igual, con saber los grupos que van un poquito, ya basta. Y aparte, también está en la batería Rino. Que fue miembro de... Exactamente. Así que todo queda en casa. Yo creo que son muy amigotes, pero claro, como Holy Hell tenga que ir, esperando a lo que haga Joey DeMaio o no, y esperando a sus giras, pues lo vamos a tener claro. Oye, y a vosotros, sí. Leticia, Nacho, ¿qué os parece? Porque en el Metal Way van a venir algunas de las mujeres más conocidas así en cuanto a vocalistas femeninas, como son Doro, Tarja Turunen, Simons. ¿Qué os parece? Porque a mucha gente del metal, pues este tipo de vocalistas no les mola nada. A mí no me gusta que haya tantos grupos de tías. Bueno. No, me refiero a ver, no por las tías, sino que me parece una gran saturación de bandas pudiendo haber traído a otras. Pero hombre, pero también hay que decir que son diferentes entre sí, ¿no? Sí, bueno, diferentes hasta cierto punto. No sé, Nacho, ¿tú que eres aquí metal maníaco a tope? No sé, yo la verdad es que opino que está muy bien que vengan grupos con cantante, vocalista, o sea, chica al frente. Y bueno, no sé, yo no pienso que haya saturación ni nada de eso. Yo pienso que saturación en el festival. Bueno, pero que también podrían decir todo lo contrario, es cierto, hay saturación de chicos. Claro. Pero claro, es que yo lo digo por el estilo, que es más o menos parecido. Hombre, Tarja y Simon sí que, bueno, pues tienen su voz así, pues tienen su formación clásica, que yo sé que hay mucha gente, pues eso le tira para atrás bastante. Pero vamos, que Doro es otro rollo, ¿no? Sí, ahí tenéis razón, yo me refería a Doro. Y Holy Hell también es otro rollo diferente. Pero está más cercano a lo que hace, por ejemplo, Tarja o Épica, ¿sabes? Sí, bueno. Por cierto, que yo tengo que decir que Tarja es el que menos me llama la atención. Uh-huh. Bueno, Tarja como banda hablo. Uh-huh. ¿Sabes? Pero bueno, estará bien también poder disfrutar. Sí, tendrás un morbo también, ¿verdad? Sí. Tendrá mucho morbo. Bueno, pues venga, nos vamos a quedar con Holy Hell, la canción que da título a su EP, y esto es Apocalypse. Pues ahí los teníamos, Holy Hell, con ese Apocalypse que da título a su EP, no tienen nada más. Pero bueno, esperemos que prontito saquen algún tipo de disco, o por lo menos un EP que tenga más de 6 canciones. Por cierto, Alex, sí. Estábamos hablando del Metal Way, de cómo, bueno, mucha gente está poniendo a parir a la organización por el tema de hacerlo en 2 fines de semana separados. Sí. A la gente de fuera, que venga, pues yo qué sé, de Andalucía, claro, Galicia, yo qué sé. Pues no sé. Vaya faena. ¿Dónde se va a hacer? ¿Se sabe algo? ¿Rumores o algo? Pues vamos, yo casi seguro que será en Valdespartera, pero tampoco te lo puedo certificar. Pero eso fue donde Interpeñas y eso. No, Interpeñas fue en... en Nacho. A la Expo, ¿no? Sí. Pues sí. No sé. Ni idea. A ver. Claro, tendrán que habilitar algún sitio del camping y eso. Sí. Pero vamos, que... para la gente de fuera, mal. Para la gente de aquí, mejor. Pero es bueno. Es que no han puesto fácil la cosa para la gente que viene de fuera. Claro. Sí. También hay mucha discusión sobre qué cartel es mejor. Si me gusta más el Cometa Sonic que si el Hellfest. No, pues yo me quedo con, o sea, si tengo que elegir carteles, con el del Metal Way. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que, bueno, pues le ha fastidiado que no venga Motley Crue. Claro. Pero bueno, esto es porque los ha contratado Last Tour Internacional. Sí. Que pone cláusulas para que no toquen en otro festival de España. Sí. Además, estamos asistiendo también en los últimos tiempos a una pelea como de poderes, ¿no? De como a ver qué festival se fastidia el uno al otro, se pisan, se quitan las bandas, se las vuelven a enviar. Bueno, tremendo esto, ¿eh? Sí, aquí en España lo estamos viendo, ¿eh? No solo en festivales, bueno, heavies, también en de rock, como el Viña y por ahí, auténticas puñaladas. Pero traperas, ¿eh? Sí, no sé. Bueno, en fin. Eso en el mundo del metal es muy triste que pase. Pero es que no es el mundo del metal, es el mundo de los, ¿cómo se diría? De los promotores o de todo esto. Yeah. No todos los que están ahí, de las grandes empresas que traen a los grupos. Por ejemplo, el Hellfest en Francia, pues no sé si en Francia habrá más festivales, pero vamos, tienen un festival que es ese gordo en el que van todos. O sea, los mismos que van al Metal Way, más Motley Crue, Marilyn Manson y un montón más. Sí, joder. Pues a ver qué pasa, mientras no sea un desastre como el año pasado, pero no se pueden permitir que sea otro desastre, si no perderían toda la poca credibilidad que les queda, ¿no? De ahí yo creo que el cartelazo y tirar la casa por la ventana en 4 fines de semana. Pues sí. En 4 fines de semana, no, en 4 días divididos en 2 fines de semana. Sí, a ver. Bueno, ya salió el reparto de bandas. Barón Rojo creo que toca en el primer fin de semana. Sí. Bueno, a ver qué pasa. Igual, a ver. Además, que meta Wasp, porque ahora vamos a hablar un poco de Wasp, bueno. Aunque sea por debajo. Ah, por cierto, sí. Que he subido a internet un vídeo que, bueno, creo que ya lo habrás visto, Alex. Sí. El Nine Five Nasty, de la actuación que hicieron en el año 86 en Tocata. Anda, y yo, ¿sabes cuál quiero? A ver si lo puedes conseguir. El Restless Gypsy, que también tocaron en Tocata y que es imposible bajarse y es imposible ver ya en YouTube. Pues, oye, hablaré con la gente de internet a ver si lo tienen. Vale. Y avisaremos. Oye, ya podéis ver el Restless Gypsy de los Was aquí en España en Tocata. Que para quien no lo sepa, Tocata era un programa como Música Así. Bueno, salvando las distancias, un programa de música de ese estilo, ¿no? Con sus presentadores y su... Oye, Nacho, ¿tú qué piensas de...? Porque ahora no hay programas de música en la tele. Pues me parece que debería haber más programas de música. En la televisión y en las radios comerciales tampoco hay, bueno, programas que merezcan la pena. No hay programas temáticos. Metal Manía. Sí. Bueno, pero lo que dice David, ¿no? Que en televisión ahora mismo, por desgracia, no existen programas de música. Y pienso que deberíamos de reivindicar un poco más esto, ¿no? Hombre, ya hubo programas como era el de Miguel Bosé, Séptimo de Caballería, con música en directo, pero vamos, como no había ni Dios, pues era así. Pusieron este No disparen al pianista, ¿te acuerdas, David? Que todavía sigue, ¿no? Me parece que sí, los jueves. Bueno, que yo solamente lo vi una vez y ya no pienso volver a verlo, que era cuando entrevistaban a Metallica y me pareció tan patética las preguntas que les hicieron. Qué entrevista más penosa. Sí, pero es que eran preguntas chorras, o sea, ¿qué pasa? Tienes a un grupo de metal enfrente de tus narices y ya por eso le tienes que hacer preguntas gilipollescas. ¿Sabes? Si tienen a los mojinos escocíos ahí enfrente y les hacen preguntas más serias y más filosóficas que a Metallica, yo qué sé. No sé, lo que pasa es que los presentadores que ponen son gente que a lo mejor pues no están muy puestos. Dilo, incompetentes. Pues sí, la verdad. Bueno, decía, la cosa. Decíamos que íbamos a hablar de Wasp un poco por debajo, ya que ahora mismo va a sonar el último disco de Randy Piper's Animal, que se llama Virus. ¿Que quién es Randy Piper? Pues es el ex guitarrista de Wasp, que participó en sus dos discos más míticos, Wasp Wasp y Wasp de las Coman. Que ahí aparecen canciones bestiales. Pues volvió con este disco llamado Virus en el 2008. Y bueno, pues claro que recuerda un poquito a Wasp, pero tiene suficiente personalidad, es suficiente estilo, pues para desmarcarse de lo que era el sonido antiguo de Wasp. Eso sí, misteriosamente, o no tan misteriosamente, la voz de su cantante, que se llama Rich Lewis, suena a Blackie Lawless que mata. Es cierto, Entre las canciones que les gustarán a los seguidores de Wasp, a mí, por ejemplo, que recuerdan a Blackie Lawless, pero de forma salvaje, pues está Cardiac Arrest, Can't Stop, Judgment Day y Last. Así, con los puntitos también, separando las letras. O sea, que esto era muy, oye, ¿cómo, muy típico cómo, de la banda. ¿Cómo acabó con Blackie Lawless? ¿Se pelearon o pues no, buen rollo? No tengo ni idea de cómo acabó. Joder. De verdad, pero era un gran guitarrista, Y lo sigue siendo. ¿Qué pasó? Pues bueno, este disco, ¿a quién habéis oído hablar de él? Pues no lo he escuchado, vale, la verdad. Pues porque pasó bastante desapercibido. Tienen otro disco, creo que del 2006, y muchos dicen que es que Randy Piper pues quiere volver a Wasp, y por esto saca estas canciones, estos guiños, hace estos discos. ¿Sabes? Con este sonido, pues así. Y no es más fácil coger el móvil y. Claro. De todas formas, la gente puede decir lo que quiera, ¿eh? Es que, claro. No sé. Es lo que estaba pensando yo. Digo, es un modo indirecto de comunicarle a. Hombre, aquí tenemos el caso con Barón Rojo, ¿no? El Serpa sacando discos y de repente la reunión. Sí. Barón sí. Rojo no hace más que echar por tierra al batería y al bajista que llevan, ¿no? Pues. Ya está. Uf. Lo de Barón Rojo, no sé. ¿Tú crees que ha sido por dinero? Sí. Es que, claro, no va a ser porque nos quieren a todos mogollón y dice, vamos a reunirnos para esta gente. No sé. No, ¿qué pensáis vosotros? No, yo no sé. El Dios dinero, mucho. El Dios dinero. Sí. Manda mucho. Claro, bueno, que, sí, Nacho. Creo que sí que ha influido mucho eso. Sí, sí. La parte económica para que Barón Rojo se vuelvan a reunir. Pero bueno, en todo caso. No deja de ser un motivo de alegría, ¿no? Y una celebración. Ya te digo, lo vamos a pasar en grande en el concierto de Barón Rojo. Pero ahora es hora de que suene ese Randy Piper's Animal con su disco Virus. Y bueno, yo no sabía qué canción escoger y quería escoger una que no sonara mucho a Wasp, y al final he optado por una que combina fuerza, que combina melodía y combina el sabor clásico de la guitarra de Randy Piper. Y esto se llama, pues, un Natural High. Que es una canción que está bastante bien, muy melodiosa, pero también tiene ese punto fuerte que bueno, que es ya clásico, ¿no? Pues vamos a escucharla y enseguida volvemos. Randy Piper con su disco Virus, un Natural High. Inside my mind, fire, treasure on my mind. Pues ahí estaban sonando Randy Piper's Animal con su último disco, Virus, y la canción Unnatural High. Pues una canción, yo que sé, que era, digamos, que la mitad y mitad, ¿no? Porque las canciones sonaban aguas o suenan muy melódicas, y aquí pues coincidían las dos partes, ¿no? El sonido un poco a lo guas, la melodía también, la fuerza, y estaba muy bien. Digo las dos partes porque tanto las canciones que suenan a guas como las otras tienen también ese punto fuerte, ¿no? Porque David, Nacho, Leticia, hubiera sido muy fácil que Randy Piper, por ejemplo, hubiera sacado un disco que sonara a los 80 y punto. Claro, eso es verdad, sí. Sin embargo, lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, tiene una mezcolanza ahí de sonidos muy chula. Entre un poco a caballo entre lo que era Wasp y la parte más melódica de este grupo, ¿no? Sí, y luego la fuerza que lo une a todo, sí. ¿No? A los dos. No, pues yo creo que ha estado bastante bien. ¿Y qué os ha parecido? ¿Sonaba guas, David, la canción? ¿Mantiene todavía las distancias? Hombre, yo creo que mantiene las distancias. Y vamos, cuando llegue a casa lo buscaré, sí. En mi programa de descargas habitual. A mí me costó un poco encontrarlo, pero bueno, si no lo encuentras, yo te lo paso. Y ya verás esa last, la última canción, que suena a Wild Child, pero empieza como un Wild Child en MIDI así acelerado. Es rarísimo eso. Lo que pasa es que yo, como estoy obsesionado con esa canción, pues la oigo en todas partes, ¿no? O sea que igual no soy muy objetivo, ¿no? Pero sí que me pareció un guiño bastante, bastante gracioso. Oh, sí. Bueno, y vamos con más cosas nuevas, si no queréis comentar nada más de estos Randy Pipers, Animal. Alguna vez los hemos puesto en Metal Manía, sí. Y lo hemos comentado que de verdad que sé que, vamos, hay un sustrato ahí muy, muy fuerte de lo que era Wasp, ¿no? Pero bueno, en todo caso es un grupazo. Claro, puede ser un guiño a la banda, ¿no? A Wasp. ¿Y esta gente no puede venir a un Metal Wave? Fíjate que lo estaba pensando ahora mismo. Digo, ¿por qué coger, yo qué sé, a Tarja, David? Se traigan a Randy Piper. No, Tarja, déjala. Ah, vale. Vale. No, pero la verdad es que sí que se echan en falta algunos, claro. Grupos que no sé por qué no vienen a tocar a Europa o algo así. Hombre, como yo... los Benedictum, que me gustan mucho. Y a mí. Y esto es Randy Piper y yo qué sé. Hay un montón, hombre. Yo no tengo nada en contra de Saxon, es que, ni de Motorhead, ni nada de esto. Pero los mismos. No sé qué opináis, claro, vosotros de estos grupos. Y os habéis fijado que en los últimos Monster Rock, Metal Way y tal, lo que se ha hecho aquí en Zaragoza, siempre han coincidido un montón de bandas. Sí. Sí, verdad, sí. Sí. Wasp ya va a ser la segunda vez que toca en un festivalillo. Bueno, fue en el Monster Rock, pero vamos a ponerlo por caso, que es lo mismo. Grupos que repiten: Wasp, Motorhead, Europe, Saxon, Blind Guardian, Primal Fear. Sí, Saxon, que los hemos dicho. Sí. Stratovarius a mí no. Stratovarius a mí no me suena. Pues no sé, ¿alguno más que nos dejamos? Sí, bueno, Candlemas también iba a venir, ah, sí, el año, claro, pasado. Iban a venir, sí, el año pasado, pero se fastidió Deep todo. Purple ya me extraña que no... es que no los quieren traer por gafes, ¿eh? Sí. Claro, pero bueno, en fin. Sí, se repiten más que la juego. Ya. Bueno, pues seguimos con más cosas que han salido hace poquito y vamos con el último disco de Impeliteri. Sí, con el Pedal to the Metal, pues Impeliteri se salió de su sonido más clásico para hacer cosas más modernas, para experimentar, para meter un montón de texturas, un montón de influencias. Pues con este nuevo disco que se llama Wicked Maiden, pues vuelve a su estilo y a su sonido más clásico. Además, colabora con él a las voces el gran Rob Rock, que es el cantante mítico de esta banda. Y, sí. No, que yo lo he visto recientemente ese disco, pero vamos, que todavía no lo he escuchado, así que tengo ganas de oírlo, porque todas las críticas que he visto por ahí han sido positivas. Sí, lo pone muy bien, ¿no? Pues las canciones suenan a heavy metal clásico, y hay una que a mí me ha gustado muchísimo. Es una de las más melódicas que hay y se llama Eyes of an Angel, o sea, los ojos de un ángel. Pues vamos a escuchar el último disco de Impeliteri. David, dime. No, que tenía muchas ganas y ponla ya. Venga, pues vamos a escuchar ese Wicked Maiden. Vamos allá. Pues ahí teníamos el último disco de Impeliteri, Wicked Maiden, con esa pedazo de canción Eye of an Angel, o sea, los ojos de un ángel, que no sabemos a quién se refiere, pero bueno, todos sabemos lo religioso que es Chris Impeliteri y también su cantante, ¿o no? Claro, es que esta gente vale muchísimo, es un grupazo, bueno, tremendo. Sí, por ahí también una de las críticas buenas que han dicho del disco ya no es su sonido y su vuelta a lo más clásico, sino que siempre apartan un poquito, aunque sean muy religiosos, pues el tema de la religión. Y eso gusta mucho a la gente, dice, estos no son como los Stripers que nos lo quieren meter así a saco en la cabeza, que te pueden gustar o no, pero bueno, son más moderados, por así decirlo, en este sentido, ¿no? En el sentido de las creencias y todo esto. Claro, es que independientemente de lo que se crea, uno puede hacer música de muchas cosas, ¿no? David, sí. Lo único que en sus letras pues no hablarán de Satán. Y claro, eso sí, eso sí. Pero tampoco te dicen nada así bastante explícito, ¿no? Está bien. Que lo dijeran también estaría muy bien, que cada uno diga lo que quiera. Por cierto, que estamos aquí hablando, que pedimos a Axel Rudi Pell, al Metal Way. Que lo sí, meta, ojalá. Me tienen Axel Rudi Pell. Sería la leche. Sería una notición impresionante, vamos. Que pues podría venir Axel Rudi Pell al Metal Way. Oye, vamos a mandarle un saludo a Sebas, que está en el chat de Radio Mai. Venga, todos un saludo a Sebas. Venga, un saludo. Un abrazo para Sebas. Bueno, ahí estaba. Oye, Sebas, gracias por estar en el chat. Y perdónanos que, claro, como no había nadie hasta ahora, pues lo hemos dejado un poco aparte, nos hemos liado a hablar. Y de repente aparece Sebas, como ayer, que me estaba buscando para lo del disco de Intrans. Y resulta que vino a buscarme cuando me había ido a mear, después de estar todo el rato meándome yo ahí y esperándome. Claro, sí. Pues la ley de Murphy, ¿no? Bueno, pues seguimos con el programa en este Cry Metal, la música que nos pone peleones. Y uno de los grupos que estuvieron aquí en el programa y que más peleones nos han puesto han sido Los Asalto. Nos llamaba la semana pasada uno de sus componentes, Héctor, para hablar con nosotros. No se pudo hacer la llamada bien porque había un montón de acoples. Todavía no hemos averiguado la razón de ello, pero bueno. Ya sabéis que Asalto es una mezcla de rock al y mochero, de los típicos grupos de rock español, con un pequeño toque heavy. Pues yo lo cambiaría, ¿no? Un grupo de heavy español con un toquecito de rock al y mochero, que tampoco les viene nada mal. Pues oye, hay que decir que después de 25 actuaciones, Asalto se van a tomar un pequeño descanso, paran durante un tiempo, no sin antes despedirse el próximo día 13 de marzo en la Sala Ozono, con otro grupo de Pamplona que se llaman Comilfo, que yo no sé qué tal sonarán estos, pero bueno, deben estar también bien. Además, también nos dice Asalto que, bueno, que va a haber unas cuantas sorpresas, unos cuantos cambios, pero que esto lo podremos ver dentro de 2 semanas. ¿Qué cambios serán estos? Uy. ¿Cuáles serán las sorpresas? Pues esperemos que no sean cambios drásticos de formación ni nada de eso, ¿no? No, esperemos que no sea eso, pero bueno, si es por el bien de la banda, todo está bien. Ya, no sé. Es muy famoso ya su nombre de guerra, Asalto. Sí, sí. Además, en concierto se ve que lo hacen realmente bien. Más que nada porque les gusta lo que están haciendo. No van, salen y tocan, sino que lo viven. Y eso también se agradece, ¿no? Porque tú cuando estás en el concierto puedes sentir eso, ¿no? Claro, es lo que transmiten. Ahí, lo que transmiten. Sí. Muy bien, Nacho. No me salía la palabra. Bueno, pues vamos a escuchar de Asalto uno de los temas que más me gustan de su maqueta, que se llama Espejismo. Maldito, a vivir nada, donde escondes tú. Bueno, pues ahí teníamos a Los Asalto con su tema Espejismo, una de las bandas que más está moviendo, que más conciertos ha hecho, y bueno, junto con Evernight, pues parece ser que ahora mismo las que más proyección tienen. No, no sé cómo lo veis, chicos, vosotros. Yo sí. Creo que sí, vamos, que desde luego, como tú bien dices, junto a bandas con el calibre de Evernight y Infamia, por ejemplo, ¿no? Y tal. Pero vamos, que aquí en Zaragoza estás hablando, ¿no? Claro. Hay, sí, hay... pero a nivel español también hay, sí, hay muchas bandas. Hombre, el año pasado pues hubo una mala noticia, que fue el adiós, o el hasta luego, no se sabe muy bien, yo creo que más un adiós, de Alabarda. Que era un grupo pues de aquí de Zaragoza, que yo pienso que había despuntado ya, pues consiguieron grabar con gente importante y por desgracia, por razones X, dijeron adiós, ¿no? Y ahora pues otras formaciones tienen que tomar ese relevo, puede ser Evernight, puede ser Asalto. Claro, y fíjate que Asalto tiene una ventaja importante, más que en lo musical, es lo que hablábamos antes, la actitud, el descaro, ser un poco macarra. Porque, tío, que toquen bien las guitarras, las bandas y todo eso, pues oye, también está muy bien, ¿no? Pero hay muchas veces que falta ese estilo, ¿no? Ser un poco, decir, aquí estoy yo con mi banda de rock y voy a tocaros las pelotas. Sí, esa actitud rockera, ¿no? Claro. Sí, es cierto que alguna vez vas a ver un concierto y ves a los integrantes un poco parados, Nacho, no sé qué opinarás tú. Falta un poco más de sangre en las venas. Sí, aunque ayer, por ejemplo, los dos grupos que había eran de tener mucha sangre en las venas. Ya, ¿no? Es que sí. Hombre, ves al cantante de Nada de Nothing, increíble, ¿no? Y pues, ya, yo se lo comentaba, digo, joder, es que vosotros en directo tenéis una presencia bestial. Cualquiera se acerca a animar porque intimidan, ¿no? Sobre todo el cantante, que es enorme. Es que el cantante por sí solo ya es un espectáculo. Recuerdo que soltó un berrido, madre mía, eso era salido del Averno. Sí. Es verdad. Pues oye, ¿y no entró ahí al bar el Cosculluela este? ¿Quién? Cosculluela, ¿no sabes quién es? No sé quién es, no. Es el representante de la Asociación de Vecinos de Moncasi. Pues no, pero si no se hubiera llevado un susto. El cabronazo que da por saco y ha chapado el de vicio. Vaya. Pues no sé, se hubiera llevado un susto terrible, pero bueno, no sé. Estuvo bien el concierto, un poco pues la gente, un poco el sonido, pero oye, la presencia de las bandas ahí estuvo, sí, ¿no? Demostrando lo que sabían hacer. Estábamos comentando aquí con Leticia y Nacho, micrófono cerrado, el problema de Zaragoza que vemos es el problema de siempre de salas, ¿no? Que oye, que está muy bien el trabajo que hacen Ozono y otras salas, pero quizás las condiciones no son las mejores. Claro, ahí está la cosa. Pero si no se tiene otro sitio, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Bueno, seguimos con más cosas que nos han llegado durante esta semana. Fíjate, David, Nacho, Leticia, se nos ponía a través del MySpace en contacto una chica llamada Eva, que pertenece a un grupo que se llama Sirengel. Y bueno, este grupo se podía catalogar como metal sinfónico, con una buena dosis de matices góticos, donde priman las voces femeninas. Ya dicen que sus influencias claras son pues bandas de metal, entre comillas, gótico, porque yo tampoco lo veo gótico a Nightwish, a Within Temptation, pero bueno, tienen esos matices de los que estamos hablando ahora. Entonces, pues se basan mucho en estas chicas, en este tipo de música, y yo creo que está bastante bien. Dicen que tienen guitarras potentes, melodías líricas por parte de los teclados, y bueno, que es la combinación también perfecta de fuerza y melodía. Ojo, pues la verdad es que me han entrado muchas ganas de conocer, que no los conozco, ¿eh? La sí, verdad pues es que es un estilo que a mí personalmente me mola bastante. Sí. Y a ver cómo suena. Que lo que dices tú, no sé, Nightwish para mí no son muy, muy góticos, claro, que digamos. Ahí está. Yo creo que dentro de estas formaciones quizás habría que nombrar a The Gathering. Podríamos hablar de quizás más que gótico, sinfónico, ¿no? Ah, bueno, sonido claro, sinfónico. Pues sinfónico, pues sí, podríamos hablar de Nightwish, sí. Sí, no, que lo llaman gótico muchas veces cuando igual sería mejor utilizar la palabra sinfónico. Claro. Pero claro, las etiquetas siempre te están un poco, ¿cómo decirlo? Limitando algunas veces. Porque la vocalista de esta formación ha estudiado música clásica, o sea, tiene voz de soprano, mezzo soprano, o es una vocalista de heavy metal. No, es una vocalista que tiene muchos registros y que ha estado en un sinfín de proyectos, pero bueno, se ha decidido a seguir con Sirengel. Pues hay muchas ganas. Además, parece que están surgiendo aquí en España, sí, grupos de ese tipo. Supongo, pues eso, a raíz del boom que hubo con bandas como Nightwish y demás. Sí, sí, sí. Hay otro grupo que ahora estaba teniendo bastante publicidad, como son Neobeth. Y bueno, a ver. Bueno, ¿cómo suenan? Pues yo tengo que decir que el sonido no es todo lo mejor que pudiera ser, ya que está extraído de su maqueta, pero este grupo, si sigue así en esta línea cuando graben el disco, pues yo creo que va a ser bestial. Así que nos vamos a quedar con una de las canciones que más me han gustado, para Pirate's Love, que significa pues el amor de los piratas, David. Oh. Pues, y suena realmente bien, ¿eh? Pues lo dicho, Alex, ya estás tardando en pincharla. Pues ellos son Sirengel con ese amor pirata. Pues desde Madrid teníamos a esos Sir Angel con la canción Pirate's Love, que bueno, a mí es la que más me gusta de toda la maqueta que tienen. Eso sí, tienen también otros temas con diferentes registros, más cortitos, pero de este estilo, ¿no? Oye, pues a ver si se acercan por aquí por Zaragoza. Por cierto, no sé si está Sebas por el chat. Se acaba de ir, pero nos mandaba un saludo tremendo a todos. Y por cierto, a ti Leticia un beso, te mandaba Sebas. No. Perdona David, que la semana que viene estará Sebas otra vez con nosotros, pues presentándonos nuevas bandas y, y bueno, poniendo su actitud, ¿sabes? Y sus cualidades al servicio de este programa. Bueno, había un concierto que teníamos duda de la fecha, el concierto de Occitania y otra formación. Pues que entren, llama... que entren a nuestro blog si quieren, David, y ahí están todas las fechas puestas. Vale, Ryoutblog.blogspot.com. Perfecto. Bueno, pues vamos con más música. Y fijaros, yo la canción que he estado escuchando toda esta semana sin parar ha sido una del último disco de Dúnedain, que ya lo presentamos la semana pasada. Disco que se titula Buscando el Norte, que ha salido en forma de EP, pero que su segunda parte verá la luz pues dentro de algunos meses. Además, el disco lo van a regalar en cada concierto que hagan. Sí, además han tenido el detalle de colgarlo en libre descarga. Sí. Que eso pues estaba, vamos, se agradece. Y lo que dices tú de que lo regalen en los conciertos, pues también es un detalle, Nacho. No sé qué piensas tú. Eso está genial, de verdad que sí, porque además esta gente tiene una calidad increíble. Hay que apoyarlos. Y el hecho de que obsequien a la peña que va a verlos con un disco es una maravilla. Claro. Además es un disco que no os penséis que es cualquier cosa. Ni que tiene canciones de relleno, al revés, es un disco donde todas y cada una de las canciones cuentan algo, dicen algo, retratan experiencias, pero de una forma y con un sentimiento que te pone los pelos de punta cada vez que los escuchas. Habla sobre las vivencias de una persona de una forma muy directa, pero nada simple. Vamos, que es un disco bastante romántico, bastante sentimental, con mucho sentimiento y a la vez mucha fuerza. Pero tampoco se meten en hacer muchas florituras, en contar las cosas de manera que no las entiendas, de poner muchas metáforas, no. O sea, es bastante directo y tú puedes interpretarlo como quieras, que es casi lo mejor. Que estaba pensando que en los últimos tiempos, lo que son bandas pues que están empezando y demás, pues están sacando lo que es el formato EP, ¿no? Mm. O sea, un formato pues de 4 canciones por ahí. Sí. Y no sé, ¿qué pensáis vosotros? Bueno. Porque en esto pues hay diferentes opiniones. Hay quien piensa pues que es yo he oído a gente decir que es el formato que más le gusta. Porque a veces si sacas un disco de 12 canciones igual metes bastantes de relleno. Ya, eso es lo que te iba a comentar. Hay gente que piensa pues que es como recoger el momento de la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que cuando tuvimos al Dorado aquí en el programa, cuando hicimos esa mítica ya entrevista, pues nos comentaban que, claro, que estaban hasta las narices un poco de esos discos con un montón de relleno. El disco era de 7-8 canciones, o quizás menos, ahora no recuerdo cuánto era, Leticia. Disco creo que de eran 7, exactamente. Bueno, 7. Da lo mismo, eran poquitas canciones, pero es que en todas las canciones eran una maravilla. Ahí no había ni rellenos, ni paja, ni nada. Sí, lo único, el problema que ve, pues que muchas veces te quedas corto, que dices, joder. Claro. Es que esto me sabe a poco. Pero son canciones de tanta calidad que no te importa volverlas a escuchar una y otra vez. Sí, sí, sí. O sea, son como si fueran todas single. Sí, pero claro, imagínate que ese grupo igual se pega un año o más hasta sacar un nuevo EP y dices... Claro, joder. Claro. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, sí, tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, pues yo me voy a quedar con la canción que más me identifica personalmente del disco. Se llama Toda una vida, Nacho, no sé si la has escuchado. Sí, creo que alguna vez sí, la he oído. ¿Y tú, David? Pues de Dune de Time sí que escuché en su tiempo cosas, pero el nuevo que han sacado Buscando el Norte todavía no, pero sí que los escuché en su día. Venga, pues vamos a escucharlos, y esta es la canción que más peleón nos ha puesto durante la semana. Esto es Dune Dine, su disco Buscando el Norte, Toda una Vida. ¿Quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Un ángel! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Pues seguís escuchando Cryout FM aquí en el 102.8 de vuestra frecuencia modulada. Y ahora ya es hora un poquito de ir con nuestra zona under. Hoy os vamos a comentar dos películas míticas de estas que nos gustan, de serie Z, de serie B. Una se llama Despedazator y la otra Mutación Asesina. Y para ello ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Luis. Bueno, hola Luis, ¿qué tal estás? Muy bien, por aquí estamos. Oye, manda un saludo a la Viz, que parece que está por ahí, ¿no? Hombre, Luis Ignacio de Rock Angels, un abrazo y bueno, pues aquí estamos comentando cosillas. Oye, que tienes por ahí las fotos, ¿eh? Acuérdate de... sí. De un concierto que estuvimos ahí disfrutando como enanos, de Sweet Little Sister y In Orden. Uh-huh. Y bueno, pues muchas gracias, Luis. Nada, a ti, hombre. Bueno, pues que Luis, hay que decirlo, que además de ser locutor de Rock Angels, también es fotógrafo, también le gustan las películas de miedo. Tengo que decir que es una máquina con la cámara de fotos, ¿eh? Cierto. Una auténtica máquina. Cierto. La cámara, macho. Te cuelas en todos los lados, no le eches la culpa a la cámara, que no, que tú eres el que hace las fotos. Así es. Bueno, pues... Luis, hoy tenemos dos películas de estas del copón. Exacto, y tenemos dos pelis finas. Sí. En tema del género. Sí, sí. En serie B, vamos, de culto también, ¿eh? Sí, una diría yo más de serie Z que otra cosa. Exacto. Y otra de serie B. ¿Y por cuál comenzamos? Yo comenzaría por la de serie Z, Slime City, ¿no? Sí, Slime City, también conocida como lo decimos, ¿eh? ¡Despedazator! Entonces, es que qué título, ¿no? Sí, el título tiene tela, ¿eh? También la traducción, vamos al castellano, como todo este tipo de películas, pues pues no está traducido de esas maneras, que Slime City viene a ser, viene a significar ciudad de... Del moco, algo así. ¿Qué significaría slime? Slime. A trozos, creo que es. A trozos, ciudad a trozos. O sea, la ciudad que se cae a cachos. algo así. ¿No? Vete tú a saber, pero bueno. Sí, un título extraño, la verdad. Sí. Y bueno, la película, decir que es del año 88, uh-huh. Bueno, pues como todo tipo de este tipo de películas, pues fue desde Estados Unidos, ¿no? O sea, americana. Sí. Y bueno, pues vamos a repasar un poco la sinopsis y decir pues que trata de una joven pareja, Laurie y Alex, adquirir un piso de alquiler en una vieja casa dentro de la ciudad de Nueva York, y dicha casa resulta que está poseída por un antiguo inquilino, una especie de espíritu, ¿no?, alquimista, y Alex comienza a sufrir una especie de cambios físicos que le llevan, que producidos por este tipo de espíritus y todo en la casa, y le empieza a sufrir una enfermedad extraña, ¿no? Y le empieza a caer la piel y... Sí. Esto es cierto, no sé si habréis visto la película, pero es cierto. Claro, que aquí la gente, Luis, se puede pensar que cuando hablamos de espíritus salen fantasmas y eso, ¿no? Y vamos a destrozar un poco la peli, pero se supone que la gente, esos espíritus, esos muertos, se van metiendo en otros cuerpos, o sea, son los vecinos. Exacto, cierto, son los vecinos de la casa, sí. Que están un poco corrompidos, ¿eh? Sí, no, hombre, ese trozo también pues tiene también un poco de tema psicológico, ¿no? Sí. El trozo. Sí, no, pues eso, lo que dices tú, los vecinos, pues el alquimista este, el inquilino, pues le hace creer a este tipo de enfermedad, ¿no? Sí, es que me parece que había una especie de baba que te tenías que comer, y entonces al comerse esos mocos, que luego lo llaman ectoplasma. Exacto, ectoplasma. Sí. Pues hace que te empieces a derretir y solo se te pase cuando matas a personas. Exacto, ese es el tema. Cuando sí, parece que cuando se cargaba a alguien, sí, pues ya el tío se ponía normal, ¿no? Ya sí, pero es que no iba siendo normal, sino que el otro espíritu que faltaba por completar, por meterse en el cuerpo humano, se iba metiendo cada vez más dentro de él. Sí. O sea, es un argumento moñas, tonto, pero a la vez complicado, ¿verdad? Sí, ¿Luis? un poco rebuscado, ¿eh? Sí. Rebuscado, te diría yo. Y bueno, pues decir también que, bueno, es una película actualmente independiente, ¿no? Como sí, ya. De películas. Porque ¿quién querría poner dinero en esto? Exacto. ¿Quién querría poner aquí dinero? Porque vamos. Y bueno, también decir que tiene algunos aspectos parecidos a, no sé si la habréis visto por ahí, la de Basket Case, la de... Sí. ¿Tiene alguna...? ¿Cómo es el nombre? El Hanenholter este. ¿Cómo se dice? Ah, sí, Genelotter, ¿no? Eso, Genelotter, o como se llame. El director, ¿no? Creo que puede... Sí, que además este también ha hecho esa gran película llamada Frankenhooker. Ah. O sea, que ya os podéis imaginar de qué va. Esa habrá que comentarla, ¿verdad? Sí, ostras, sí, porque esa, madre mía, qué película. Y el tío rodeado de prostitutas, cogiéndole las medidas. Ya hablaremos de esa peli. Esa se me ha escapado a mí, no es que se parezcan en argumento, pero sí que tienen una estética parecida, así un poquito de ese esa ciudad de barrios bajos, donde también se ven muchos pobres, donde la gente está en las últimas. Sí, luego el tema de... porque es una película no, más que de sangre, más gore, es más bien de cosas asquerosas. Sí, de mocos. Exacto. Es una película splatter, pero no de sangre, sino splatter de mocos, viscosidades, babas. Sí. Entonces eso, pues en ese aspecto también se parece mucho, ¿no?, a Basket Case, por ejemplo. Sí. Y luego, pues, ¿qué más? En el aspecto sucio y eso. Sí. Porque vete tú a saber en Basket Case lo que había en la cestita donde vivía el bicho. Sí, además que hay varias pelis, bueno, hay tres partes. Sí. Cuando me vi la 3, la encontré por ahí. Y también muy interesante, ya la comentaremos ese otro día. Sí. Está muy bien. Y luego, pues decir esta película más cosas de Despedazator, pues es que tampoco da miedo en sí. O sea, es más, casi que te puedes hasta reír. O sea, sí, hombre, claro. Sí, con las cosas que salen, pues la verdad es que descojo. Sí, además, fíjate que yo no sé si sería porque tenían poco presupuesto para los actores, pero la que hace de vecina Calentorra, del gacho, pues es la misma actriz que hace de su novia Beata. Sí, sí, la Blackwood era el mismo personaje, ¿no? Era el mismo actriz. Sí, por cierto, chicos, se lo digo a la gente de aquí, Luis, sí. que esta tía sale así como de heavy cachonda, ¿sabes? Ahí, ¿verdad? Que siempre está intentando seducir al nuevo inquilino. Sí, con trajes de cuero. Sí. Eso habrá que verlo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Está un poco escuálida, ¿eh? Sí, está un poco, la pobre, necesita un poco más comer, ¿no? Sí, que... Sí, pero es que con las babas esas en el rodaje cualquiera comía. Joder, exacto, es una película, pues eso, que, bueno, miedo no da. No. Se puede dar asco en todo caso por el tipo de sustancias que deben de utilizar para hacer todo aquello, ¿no? Oye, pero aquí es que la película está muy mal montada, no te enteras de muchas cosas y... Difícil seguirla también, sí. Yo quiero decir que se puede hacer un poco pesada, tiene dos buenas muertes así hacia la mitad, pero es que, Luis, el punto álgido de la película, el final, vamos a ponerle, ¿cuánto? ¿Los 12 minutos finales, por ejemplo? Sí, sí, el final pues es que hace honor, ¿no?, a la película. Sí, eso sí que es Despedazator, es Slime City, es mocos, es babas, es de todo. Hace totalmente honor al título, pues el final, el hombre este que está... que tiene esta enfermedad, pues eso, pues sale totalmente destrozado, ¿no? Sí, se vuelve loco y claro, la protagonista, pues sí. Digamos que siempre se las apaña pues para cortarle un cacho, que se vea. Y va quedando al final por el suelo pues todo, ¿no? Claro. Todos los trozos. Hombre, es que hay un momento que está cae la cabeza del gacho al suelo y claro, luego cuando salen los primeros planos se nota un montón que está metida en un agujero en el suelo. Sí, sí. Una patada. Pero que es que estas películas ya sabemos cómo son, ¿no? Claro. La verdadera belleza está ahí. Exacto, ahí estamos. Lo que ese tipo de películas, pues eso, el tema, el punto álgido no es lo que dices tú. Pues sí. Esas chapucerías, ¿no? Que sí. Que nos gustan tanto. Oye, ¿sabes cómo han definido los efectos especiales de la película algunas personas? Ni idea. Efectos especiales purulentos. Claro. Puerto, sí. Sí. Totalmente cierto, o sea. Y la parte del final, pues es una de las escenas gore más míticas y más clásicas que hay en estos momentos. Sí, pero es que yo la parte final tampoco ha habido gore, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque claro, no hay sangre y ves que es un muñeco, pues se queda un poco... Digamos que estas películas gore pierden un poco de fuerza porque lo que tú estás viendo, ves que es una especie de parodia que jamás podría ser real. Y eso pasó pues con Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, y con películas de este estilo, ¿no? Sí, también sí. Con mal gusto, que tú ves que es todo tan exagerado que jamás eso va a poder ser real. Sí, sí, es que por ahí pues se supone que igual está clasificada ahí gore o no sé cómo, serie Z o no sé qué historias, pero vamos, es que sangre no sale, o sea, sale, hay muy poca, o sea, hay muy poca durante la película, y luego pues en el final concretamente creo que no hay nada, es solo... Los mocos, luego sale el cerebro del gacho arrastrándose por ahí, que parece un filetón. Hay un momento que le abre la chica las tripas al gacho y lo que le cae no parecen tripas, es que ni son tripas de animales, han metido ahí cuatro salchichas de estas compradas en la carnicería y se caen por ahí y se las empieza a meter para adentro, sí. Con una cara imbécil. Salchichas totalmente. Sí, sí, yo no sé qué era eso, pero a mí me recordaba a salchichas saliendo de las tripas. Se empieza a intentar meterse las tripas. Sí, sí. Digo, a este le han pillado comiendo chistorra. Sí, esa parte es muy buena. Y bueno, la parte del cerebro que has comentado antes también. Sí, bueno. Esa parte también impresionante. Sí. Ahí el cerebro andando por el suelo. Oye, pues la gente que quiera ver la última parte la tiene colgada en YouTube también. Que no se trague toda la película. Aunque tampoco está mal, ¿eh? ¿Está en YouTube o qué? ¿Toda? Sí, mira. No. Toda entera no lo sé, pero la parte final sí. Ya. Sí, ahora trozos, sí, lo que dices. Lo que pasa es que aquí David, Nacho, Leticia combinan muchas cosas, ¿no? Llega a la típica casa que pasa algo raro, ¿sabes? Que no se sabe bien. Luego está la vecina ahí que dicen que pertenecía también a una especie de secta, no sé qué, que era muy amiga. Está los yogures esos viscosos que se comen, que es el ectoplasma, que es lo que los convierte, ¿sabes? Oye, esta peli, ¿tú crees que se puede conseguir fácilmente? Sí. A través de internet o... Sí, sí, sí, pero aviso que es malísima. O sea, tienes que tener ganas de verla, ¿verdad, Luis? Sí, así es. Y que te guste este tipo de cine. Si no estás acostumbrado a ver este tipo tipo de películas, pues eso, en dos partes o en tres, ¿sabes? Sí, no, te va a parecer lo más peor que han hecho en la historia del cine. Bueno, claro, sí. Es más, dicen por ahí que los actores ni tienen foto en esta página, ¿cómo se llama? Internet, sí, Movie en la database. Base de datos está... Sí. En la base de datos, ¿no? De... Sí, sí. Bueno, es que son cuatro actores, ¿eh? No hay más. Sí, es verdad. y una repite papel. Sí, no. Una película mítica, ¿eh? que aconsejamos. Ojo, que muchas veces, Luis, lo comentamos, ¿verdad? Que los argumentos no son tal y cual los ponen, ¿eh? Cuidado, que aquí hay que diferenciar mucho la comercialidad que te ponen detrás de la carátula, por ejemplo, del DVD o de la cinta de vídeo, con lo que realmente nos vamos a encontrar. Y eso también lo veíamos mucho en los dibujos. Despedazator, ¿no? Sí, Despedazator. Sí. Ahí va, ahí también que cuando va el tío todo enfermo corriendo a casa con la cara tapada, se encuentra con unos kinkies. ¿Te acuerdas de esa parte, eh? Sí, la estos que le quieren como atracar, ¿no? Sí. ¿No? Y le da un puño, le clava el cuchillo y se come su tripa al brazo. Sí, yo me acuerdo ya de esa parte, ya también muy buena, así que se pelea con ellos, ¿no? Sí. Bueno. Oye, pues una película que encontraréis babas, alguna muerte interesante, calidad cero, pero por lo menos está ahí. Calidad cero para cero. Pues sí, eso sí. Es lo que esto, pues, oye, para mí una gran película, me gustó bastante, la verdad. Por cierto, otra cosa interesante, que se supone que los protagonistas son estudiantes, pero aquí tienen 40 años, por lo menos. ¿Cómo en el salir de clase? Eso es. Está bien. Bueno, pues Despedazate, una película de poco presupuesto, muy mala hostia, y con esos efectos especiales que decíamos algo purulentos, ¿eh? Sí, exacto. Año 88, recordar, una película ya bastante sí. Antigua ya. O sea, sí. De la manera, y el título pues, original es Line City. Uh-huh. Y poco más que decir, ¿no? Nada, de esta película poco más. Poco más. Bueno, pues seguimos. ¿Qué más tenemos preparado? Exacto, y vamos con la siguiente, que se llama Mutación Asesina, ¿no? Sí. El título original no lo tengo yo. Sí, yo sí que lo tengo, y fíjate, de Mutación Asesina, que se llama aquí en España, al título original, que es The Borrower. O sea, el borrador, ¿no, David? O algo así. Sí, The Borrower, ¿qué significa? Cuidado. A ver, espera, que ahora nos lo dice nuestro experto en idiomas. No, la verdad es que... ¿Cómo es? ¿Borrower? Borrower, sí. Borrower. Espérate. Borrower. Pues igual ahora estoy metiendo la pata hasta el fondo. Pero creo que es el que presta, la persona que presta. Ah, pues podría ser, ¿no? Porque el argumento iba de eso. O prestatario, no sé. Sí, puede ser que... Sí, bueno, aquí... Prestan algo. Sí, ya. Ahora lo vamos a comentar, ¿verdad, Luis? Sí. Fíjate, esta película... Luis, ¿me permites a mí que diga un poquito de qué va? Sigue. Sí, bueno, pues es que me llamó mucho la atención. Imaginaros la típica película de extraterrestres que empieza ahí con unos extraterrestres, con unos marcianos, que Luis, que más que nada parecen cucarachas espaciales, eso. Es, los marcianos, bueno, un marciano. Sí, que se ve un poco que se mueve así como... Exacto, y bueno, pues eso se ve a distancia que es de plástico. Sí, de plastiquete. Sí, claro, un muñeco, pero mal hecho. Claro. Sí. Pero vamos, es que te ríes, ¿no? Sí. Bueno, el caso que... Sí, dime. Sí. No, el caso que uno de esos aliens, de esos extraterrestres, pues ha sido condenado por todos sus delitos. No sabemos lo que ha pasado. Pero ¿cuál es la condena? Ni la muerte ni nada de eso. Le dicen, peor que la muerte, tu condena solo puede ser... Algo así, ¿eh? ¿Verdad, Luis? Sí. Llevándote a un planeta inferior y desevolucionándote. De la peli. Sí. ¿Y dónde le llevan? Pues a la Tierra. Sí, o sea, el castigo para este extraterrestre, Luis, es convertirle en humano. ¿Qué puede haber peor? Sí, bueno, y una película también... Bueno, esta sí que ya es más... Más seria. Exacto, ya es más clasificada dentro del gore porque sí que sale bastante sangre y las cosas como son. Sí. O sea, que porque, bueno, el tío este... Pero que no hemos contado qué pasa cuando llega a la Tierra. Sí, por eso, sigue tú. No, pues llega a la Tierra convertido en humano, pero ¿qué tiene? Si no me equivoco, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Pero qué tiene que hacer? Pues como el cuerpo no la aguanta, se le va, digamos, pudriendo, pues tiene que ir cambiándose de cabezas todo el rato. Sí, es que es así. Luis, ¿es así o no? Sí, es así, se están descojonando. Que es verdad, que se están descojonando. Pero si es que este argumento es verdad. Sí. Y el tío, pues eso, va cortando cabezas por ahí. Sí, cada vez que se siente mal, corta una cabeza y se la coloca. Sí, sí, sí. Además, que fíjate que aquí hay diversas cosas. Parece también una película policíaca, porque hay unos policías metidos por ahí, como no. Sí. Que van. Sí. Hay. No, este... ¿El qué? Investigan los crímenes de este. Sí, y van uniendo por ahí piezas. Exacto, sí, va intentando descubrir a ver, que, a ver quién es el que va cortando las cabezas, sí, por ahí. Sí, y lo que, ¿sabes lo que más me gustó de la película? Los personajes que se van encontrando por ahí. Primero los cazadores furtivos estos, luego la chica cara dura, me parece. Sí, luego los mendigos estos también, ¿no? Sí, oye, esa es la parte que más me gusta, que se une a un grupo de mendigos y bueno, es la leche, ¿no? ¿Cómo va por ahí? Sí, sí, sí, está muy bien también. Sí. Y bueno, pues, ¿qué más decir de esta película? Hombre, lo que he comentado otra vez antes, que esta sí que, esta, pues, su componente sangriento está al máximo, ¿eh? Sí. Pues salen cabezas rodando, de todo. Sí, sí, sí. Oye, que se me olvidaba, que también se encuentra con un grupo de heavies incompetentes de estos cabezas huecas que tanto salían en las películas de los 80, haciendo el tonto ahí peleándose por quién mejor canta y por no sé qué. Sí, sí. ¿Sabes? Pero también. Sí, sí. Sí, es que no puede ser. ¿Qué tenemos los rockeros? Sí. En ese tipo de películas, oye, siempre salía. Sí, y en las de Walker también. Oye, yo creo que es una película bastante interesante. Eso sí, hay también la subtrama de una especie de violador que le está tocando los cojones a la policía protagonista, que tampoco pinta mucho. Sí, que no, exacto, no sé qué, ese personaje, no sé qué sentido tampoco tenía, o sea, no está dentro, no está muy metido dentro del argumento en sí. Sí, lo que dices, ese personaje no pinta tampoco demasiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí. Y luego al final de la película un poco soso. Soso y no sé, que te quedas como yendo, pero claro. Aquí se queda la cosa. O sea, claro, pero ¿sabes qué pasa con estas películas? Siempre lo comentamos. La falta de presupuesto es bestial. Sí, la falta de presupuesto es también tremenda. Claro, y dicen, no tenemos para más, el final forzado, pimba. Aquí se acaba, aquí cortamos. Sí, ya está. Y fuera, sí. Pues que si no, no serían de serie B, ¿no? Claro. De serie Z. Claro, claro. Pero si las serie B son así, imagínate, serie Z. ¿Queréis saber lo que es una serie B? Pues ver Mutación Asesina, decís. Y una serie Z, pues Despedazator, ¿no, Luis? Pues así es, sí. Mira, hay tenido películas con de diferente género cada una. Sí. Bastante representativas, ¿eh? Sí. De cada género. Por cierto, que esta película es del 91, pero todavía arrastra esa característica, ese carisma de los 80. Sí, sí, arrastra, exacto, todo la los elementos, ¿no? Sí, la estética y todo esto, ¿no? Sí, sí, la estética, lo que dices tú también, pues eso, bastante 80, y eso que es lo que dices tú, que ya es del 91. O sea, sí. Aunque bueno, la anterior que hemos comentado también es del 88. Sí, sí. Vamos, son unas 3 años de diferencia. Las películas de serie B, creo que, no sé si a partir del 81 por ahí, ¿sabes? Ya empezaban a hacer ya su carrera, ¿no? Y nada, y eso. Bueno. Pues las aconsejamos, ¿no? Sí, exacto, las aconsejamos. Venga, pues para la gente, Despedazator y Mutación Asesina. Exacto. Y nos descojonéis cuando hablemos de estas cosas, Luis y yo, hombre. Hay mucho gatondeo, ¿eh? Sí, con esos argumentos. Joder, pero las veré. Argumento de los 80 más no poder, ¿eh? Si es que estas cosas. Por cierto, Luis, sí. Dos películas que de estas sí que se podrían hacer buenos remakes. Sí, oye. Y tampoco les costaría mucho superarlas, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, sí. La verdad que no estaría mal. Una de Despedazator, un remake. Joder, eso estaría bestial, macho. Sí, ya, leche. Con efectos especiales, ya saco. Sí, sí. Sí, estaría muy bien. Igual en vez de a una heavy ahí, te vendría una especie de gótica rarísima o algo así. Sí, sí. Vete tú a saber. A ver cómo lo planteaban. Bueno, pues Luis, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Perdona que te hayamos pillado hoy tan tarde. Sí, nada, tranquilo, es igual. Ya. Y bueno, dentro de 2 semanas, ¿qué te parece si comentamos otras dos películas? Exacto, sí, ya dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, esta semana no, la siguiente. La siguiente, exacto. La comentaremos otras dos también, bastante majas. Venga, pues. Pues estamos en contacto, ¿vale? Venga, pues. Venga, muchas gracias. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a nuestro compañero Luis, luego lo podréis escuchar en Rock Angels, y los sábados también, a partir de las 9 era, ¿no? 9. Sí. Bueno, pues, oye, que Luis también está en todas partes. Sí, además se puede escuchar su redifusión, claro, también los domingos y los martes ahora. Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa ya y bueno, no nos podemos ir hoy sin un poquito de humor. Alex. Sí, dime. No, que tan solo, bueno, recomendar alguna peliculilla de estas que hay, venga, en cartelera ahora, Nacho. ¿Tú cuál recomendarías? Pues hombre, la última que vimos está muy bien, la de Watchmen. Yo espero la opinión mejor de Alex. Yo no la he visto todavía. Porque a mí me dejó un poco, no sé, con cosas buenas, cosas malas. Así que bueno, yo espero tu opinión. Bueno, pues cuando la vea, os lo comento, ¿vale? Sí, lo mismo que la película esta de superhéroes que te comenté, push. Sí, que todavía no la he visto. Pues ya te digo, son pelis que no sé, según el tipo de público que sea, les pueden parecer muy buenas o les puede parecer muy malas. Una castaña. Ya. Es que además yo no soy lector de cómics, ni había leído cómics, nada. Pues muy mal. Pero me sorprendió muy, muy gratamente la película. Sí, pues si ves el cómic, que tiene su trama, su densidad. Uno de los primeros cómics que daba otra versión de los superhéroes. Y eso se hizo por mitad de los 80, ahora no estoy muy seguro. 86, 87 creo que se publicaron por ahí. Por ahí. Y bueno, pues espero que hagas la crítica la semana que viene o cuando sea. Bueno, a ver. Y también recomendar la peli esta de Clint Eastwood que se llama Gran Torino. ¿A que no sabes por qué se llama Gran Torino? Hombre, yo he visto la peli y es por el auto que tiene. Exactamente. Digo, joder, a ver si va a ser por otra cosa. No, pero el protagonista, ¿cómo se llama? El Clint Eastwood, sí, en la peli, pues el apellido es de origen polaco, se llama Da igual, Kaczowski, deja. Kaczowski. No sé, pero vamos, que yo pienso que es una peli que hay que ver porque en teoría es la última de Clint Eastwood, sí, en teoría, ya veremos. Y bueno, pues demuestra una vez más que sigue siendo un tipo duro. Vamos, que se pone peleón. Sí, como nosotros, que nos ponemos peleón. Y también nos ponemos peleones con los tiempos, joder. Y bueno, ya para acabar, sí. Underworld, cuando la estrenen, muy recomendable. Rise of the Lycans. Sí, la precuela de las dos anteriores. Bueno, desde aquí. Con Rona Mitra. Pues si sale Rona Mitra, ya te digo que te va a gustar. Bueno, no, porque no, a ver, me acaban de atravesar con la mirada. No, pero que ya te digo, Alex, Leticia y Nacho, que vamos, no sé si os molará el tema este de vampiros, que yo tengo que decir que tampoco es que sea mi fan, mi seguidor, pero esa película, esta precuela, merece mucho la pena. Bueno, oye, venga, vámonos con un poquito de humor. ¿Y cuántas veces hemos llamado David, Leticia, Nacho al servicio técnico de algún aparato, de móviles, de vídeos, de ordenadores, para que nos resolvían alguna duda? Buah. Y resulta que la teníamos ahí en las instrucciones. Hombre, no siempre, ¿eh? No siempre, ¿no? Y siempre no, ¿eh? Y otras veces por el propio aparato, que era complicado, pues sí que hemos llamado. Sí. Tú, Nacho, a ver qué ibas a decir. No, que alguna que otra vez sí que sí. No, pero no muchas. ¿Y te han atendido bien? Bueno, se puede mejorar. Sí, claro. ¿Me dejas, Alex, contar una historia? Sí. Resulta que me compré un MP3, que además tú también tenías ese modelo. Lo sigo teniendo. Lo sigues teniendo. Y tuve un percance con ese MP3 y bueno, pues llamé a la empresa, que como voy a hablar mal de ellos, lo voy a decir, es Supratech. y nada, pues llamé y tal, me atendió una moza que, bueno, no me quiero meter con la gente de otros países, pero no lo entendía muy bien. y bueno, pues le comenté mi queja, mi problema. Y la señora, la chica, pues me decía que me comprara uno nuevo. Ya. Que no me la podían arreglar. esa era su... Bueno, su solución. Ese era el servicio técnico de Supratech. Que me compre uno nuevo. Oye, pues... Oye, no te quejarás. Eso es... Ser, ¿cómo se diría? Diplomático. Bueno, diplomático sí, no, sinceridad, pero... Sinceridad, ¿no? Claro. Sí. Oye, pues la mejor solución. ¿Tienes problemas con tu aparato? Cómprate otro. Bueno, pues estuve insistiendo, a la misma mujer, por cierto, y bueno, pues ya la puse en brete a la chica y llamó a uno de los encargados, La mujer ahí empezó a tragar saliva. se oía la voz de fondo del jefe. Y bueno, pues ya al final lo dejé por imposible. Y me compré otro modelo, pero no de esa marca. De otra marca. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando alguien no sabe utilizar un móvil por las circunstancias que vamos a ver ahora. Y el pobre del servicio técnico, pues no sabe explicarle por qué no sabe utilizar este hombre el móvil. Así que si os parece, lo escuchamos, ¿vale? Dejo los micros abiertos. Hola, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Ha llamado a Movistar. Hola, buenas noches. Mire, llamaba porque es que tengo un problema con el teléfono desde hace 3 días. ¿Sí? Un problema con el móvil, que me han regalado un móvil y llevo 3 días nada más que dando la vuelta al móvil, porque resulta que mi móvil pues me lo han regalado con cámara. Y entonces he comprado un carrete para la cámara de fotos y es que no veo ningún sitio por la tapa donde meter el carrete. Pero veamos, señor, si ¿cómo le va a meter un carrete al móvil? A los móviles no se puede meter carrete, ¿usted no sabe eso? Pues yo no lo sabía, pero vamos a ver, si la que me vendió en la tienda de Vodafone pues me dijo que traía cámara. Entonces yo fui a Carrefour y compré un carrete. Pero es que no me entra en la tapa donde va la batería. Sí, señor, pero veamos. Un móvil no puede meter el carrete de ninguna de las maneras, ¿me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Pero bueno, pero vamos a ver, entonces ¿qué móvil es lo que me han vendido a mí? Este es un móvil que me habían vendido entonces. Sí, no, eso parece. Sí, esto es lo que podríamos definir como un Huygen. Sí, pero sí, es cierto. Además lo vamos a comentar dentro de unas semanas. A ver qué es. ¿Qué es un Huygen? Sí, ya lo descubriremos. Pero claro, aquí el tío del servicio técnico no le podía decir, oiga, que es que los carretes no sirven para los móviles con cámara y ya está. Decirle, oiga, no entiendo. Sí, sí, es que no sé quién es más Huygen, si la persona que llama o el del servicio técnico. Bueno, seguimos escuchando, ¿vale? No sé qué móvil tendrá usted, señor, pero ¿cómo intenta usted meter un carrete a un móvil? Es imposible, vamos, es imposible. A ver, si no lo hemos comprado el móvil por irnos de vacaciones, ¿y ahora qué hago yo con el carrete? Entonces no me sirve el móvil. Señor, no le puedo ayudar, lo siento, de verdad no le puedo ayudar. Pues esto hay que arreglarlo, ¿me dice usted con quién tengo que hablar? Pues, me puede usted en un apuro, de verdad, porque me gustaría... Yo soy de Marto. ¿De Martos? De Martos. ¿De Marzo? Está en Cuenca. De Martos, la localidad. ¿Qué polla va a estar en Cuenca? Que en Martos, provincia de Jaén, donde metieron fuego a los gitanos. Marto. O me arregla el móvil o esto hay que arreglarlo. Yo no... Vamos, pues, ¿qué hago yo ahora con mi...? Señor, escúcheme un momento. Señor es el que me ha timado a mí con el móvil. Después de señor. Cojones, que vale un móvil, vale un montón de dinero. Mi mujer me ha comprado una caja de carretes de esos de fotos para irnos a Torremolinos. ¿Y ahora qué coño hago yo? ¿Qué hago yo con los carretes? ¿Cómo los meto? Yo lo que quiero es que me explique usted cómo meto el carrete en la batería. Es que estoy en un apuro, señor. Me gustaría ayudarle de verdad, señor, pero de verdad que no puedo. Es imposible. No puedo. Aleja de mi competencia. ¿Me comprende? No, lo que no tenéis ni puta idea, que venía aquí a trabajar y no sabéis ni cómo explicar un teléfono. Ya se ha pasado. Con el carrete. ¿Me devuelven el dinero? De verdad, lo siento. Debo de dejarle, señor. No puedo ayudarle, de verdad. Lo siento. Lo siento, de verdad. Me gustaría ayudarle. Si quiere le regalo yo una cámara, si quiere le meto el carrete, pero ¿cómo intenta usted meter el carrete a un teléfono móvil? Las fotos que he hecho con el teléfono móvil se graban directamente en la tarjeta de memoria. ¿Cómo intenta usted meter un carrete en un móvil? Dios mío de mi alma, si eso es imposible. Es un boludo. Pero si cuando quito la tapa le coge, apretándolo bien pensándolo, entra el carrete. Pero lo que quiero saber es cómo va puesto o cómo se pone. De verdad, señor, disculpe que me ríe, señor, pero es que no puedo ayudarle, de verdad, debo dejarle, señor. Venga, señor, debo dejarle, perdone, ¿eh? Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí lo teníamos. Le dejó. Yo no sé si esto sea una broma o qué. Sí, yo creo que es una broma. Sí, ¿no? Porque... Hombre, porque... Es decir, que el carrete coge apretando mucho... Sí, rompiendo el móvil. Claro. Eso seguro. ¿Y esto quién lo grabó, eh? Porque mira, yo no me creo que este chaval supiera grabarse la llamada. Yo no creo que fuera real, tío, que es una broma, ¿eh? Sí, yo creo que es una broma. Sí, pero bueno, graciosa en todo caso. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y decís que a estas personas se llaman Huygens o...? Sí, Huygens. Los Huygens. Son un espécimen nuevo que ha surgido ahora con esto de internet y demás. ¿Si lo quieres explicar? No, bueno, pues son especímenes con un nivel cultural un poco bajo. Vamos, más que, no sé si nivel cultural, pero que cometen cada error y cada falta y eso, ¿no? Sí, ¿sabéis? Sí, sí. ¿Eso es así o no? ¿O me confundo yo? Sí, sí, bueno, lo de Huygens es porque siempre entran a los foros a hacer preguntas sobre cualquier estupidez y dicen... Oigan, no sé, cualquier pregunta. Siempre hay, pues, cometiendo múltiples faltas de ortografía, sí, eso es. Y preguntando gilipolleces. Como en Yahoo Respuestas, ¿no? Bueno, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí en Yahoo Respuestas es uno de sus hábitats. Sí, ya, ya. Habituales. Anda. Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo ya, que se nos ha hecho muy tarde. Si es que yo no lo entiendo, ¿eh? David. Es lo que decía, que Kraya últimamente está ampliando, ¿eh? Con la Kray Patrol y demás. Joder, es que de verdad, cada día más tarde, un día no va a aparecer por casa. Sí, yo creo que cuando estás en compañía se hace corto el tiempo de radio aquí. Tengo que decir a los oyentes que hoy tenía el tiempo totalmente medido, dividido, controlado. Pero me lo he cargado yo porque... Bueno, tampoco tú, ¿eh? Porque si hubiera sido por culpa tuya, ¿sabes? Bueno, por culpa entre comillas, ¿eh? Hubiéramos acabado incluso a menos cuarto. Jo. O antes, ¿eh? O sea que yo no sé aquí qué pasa. Esperemos. Que no has llamado a Luis. Sí. Bueno, hay autobuses todavía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para volverme a casa. Pues nada, por mi parte nada más, hacía tiempo que no pasaba por este programa. Oye, pues muchas gracias, David. Que yo veo que está evolucionando y cada vez lo escucha más gente, así que me alegro. Pues gracias, David, y mañana no solo a Zaragoza. Sí, sí, sí, sí. Además, bueno, pues ya lo dije el viernes, por fin es viernes, que aprovechando pues que es el Día de la Mujer Trabajadora y demás, estoy poniendo solo canciones de vocalistas femeninas. Y no sea porque te gustan. No, y aparte de eso, pues habrá bastante cachondeo, eso ya os lo aviso. Bueno, pues mejor todavía, que haya cachondeo y buen rollo. Nacho, muchas gracias. Pues nada, a vosotros, y mañana escuchará no solo Zaragoza, que tiene que estar genial. Oye, ahí. Yo lo escucho todos los lunes, y no es por hacer propaganda gratuita. A las 7 de la tarde, que nadie se olvide. A las 7. Nada, y larga vida Cryout y hasta la próxima semana. Y bueno, Metalmanía también, que nadie se olvide. Ay, es verdad, no. Joder. Larga vida a Metalmanía también. A las 7 y media. Pero, oye, que se nos olvida, Nacho. Que el sábado tenéis una cita. Por motivos del concierto Judas Priest, el programa se hace de 4:30 a 6 de la tarde. Me acabas de fastidiar la presentación, Nacho. No, iba a decir, el sábado por motivos halfiernos. Halforianos. Halforianos. Tenemos todos una cita con el dios del metal. Sí. Bueno, antes más que ahora, pero en fin. Así que Metalmanía será... A las 4:30. Sí, de 4:30 a 6. Venga. Pues nada, Leticia, solo quedas tú. Pues nada, un placer, como cada domingo. Y bueno, digo que viene, vemos cómo llegamos, cómo hacemos el programa. No sé cómo... No sé, macho. Concierto, no. Pero bueno, tenés, cómo se andará. Tenéis que estar aquí como clavos, ¿eh? Si sí, no... Que por cierto, que vendrá Sebas. Por cierto, un beso para Sebas, si nos está escuchando, y que no para... lo sé desde aquí de mi parte. Y para Fernando, que también ha estado en el chat un ratillo. Muy vale, pues también. Un beso para Fernando, un abrazo. Venga, oye, pues por mi parte, nada más, pasarlo bien aunque estemos a comienzo de semana, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos, se despide Alex, hasta la semana que viene y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. ¡Hasta luego!